Hola amigos, estamos nuevamente, porque tuvimos un problema técnico, nuestro primer problema técnico. Salud por el problema técnico. Salud. No es un programa independiente sin problema técnico. Exactamente. Así que tuvimos un pequeño problema, perdimos una hora y media de programa, no mentira, fueron 5 minutos, donde hablamos pura banalidad en verdad. Sí, y... igual habíamos hecho una introducción buena, ¿no? Si encontramos el clip de audio que está trabajado, lo vamos a subir como easter egg al final de este video. El inicio original del programa. Pero bueno, partiendo, como vamos a partir de cero, les damos la bienvenida, les damos las gracias por el apoyo que nos han dado. Nosotros estamos grabando en un día miércoles, ¿ya? Para la gente que no sabe cuándo grabamos, lo anunciamos por Facebook, lo anunciamos por Twitter y todo. Y el programa, si ustedes lo están viendo, este día ser lunes, el día de hoy. Y esto es, no hemos dicho... Ah, ¿verdad? Sí, perdón, un error mío. Estamos en Ovejas Mecánicas. El programa estrella de la gente que habla de temas... Ñoños. Donde... De esos que te hacían bullying cuando estabas en el colegio. Exactamente, y que ahora están de moda. Que ahora todo el mundo los disfruta y no existen los nerds, sino que existen niños... retraídos. De todos esos temas que ahora te permiten tener relaciones sexuales, antes eran lo contrario. Exacto. Claro. Te lo impedían. Y vaya como te lo impedían. lo que les estaba contando antes de hacer la intro oficial, digamos, del programa, era que la semana pasada nosotros grabamos y lo subimos a las redes sociales y tuvimos una aceptación bastante aceptable de la gente que lo escuchaba. No teníamos una de nuestros amigos y familia. tenemos algunos comentarios en Twitter, no muchos, creo que fueron 3 de personas que nos dijeron que le había gustado el formato. Nuestro querido Akuma TNT lo escuchó, le gustó, nos retuiteó y... En el momento en que duramos más de una hora y media, yo dije, este podcast es para Akuma. Es para ti, Akuma. Un saludo a Akuma, bueno, que el seguidor de 2 horas plus. Exacto. Y hablamos también en la primera intro, que la vamos a repetir, el revival, de que tenemos una innovación que la están viendo, si es que nos están viendo por YouTube en este caso. Si es que nada sale mal, vuelve a ocurrir y solo nos están escuchando, pero la gente que nos está escuchando, estamos con video, como lo habíamos nombrado, lo habíamos mencionado en algún momento en el programa anterior, de que existía la posibilidad de que hubiese video. Así que si esto sale bien, estamos con video y nos están viendo. Así que hola para toda la gente en la casa. Estas son las caras feas que hablan. Claro, estas son las caras, bueno, detrás de las voces. Para que las identifiquen, para la gente que no nos conoce. Bueno, nosotros dos no nos conoce nadie. Pero Elías es una celebridad. Claro. Él es Elías Yagaman, gran genio y figura. Genio incomprendido, como leí por ahí. Genio incomprendido. Leí incomprendido. Como puedes leer en Taringa. Los invito a revisar Taringa y a buscar a Elías Yagaman, genio incomprendido. A mi derecha tengo a Roberto Rob Núñez. Ya, para los que estaban confundidos la semana anterior, que quién era Rob, quién era Roberto. Él es Rob Núñez y yo soy Roberto Miranda. Y estamos en la casa de Rob Núñez, que no, sus aposentos nos cobijan. Son básicamente un montón de muros blancos. Claro. Porque están recién pintados. Atrás de esta cámara que ustedes están observando y atrás de este micrófono que están escuchando, no hay nada. Solo muros blancos. Solo muros blancos. Hay público. Está el público. De hecho, estamos con público. Internacional aún. De hecho, con público interesante. ¿Qué más? ¿Quién se nos va? Ah, y bueno, y la otra promesa que habíamos hecho. Que tampoco la cumplimos. Que la, no. Que, o sea, cumplimos no, una. Se cumplió. Y esta no la cumplimos, desafortunadamente para nosotros. Es que no nos está acompañando nuestra amiga sorpresa, más o menos no tan sorpresa. Fer. La Fer. Vamos a conservar el apellido en reserva hasta que ella aparezca para que no, para evitar a los stalkers. Ni siquiera sé si me sé su apellido. Yo me lo sé. Ah, sí, pues si está en redes sociales. Okay. Está en redes sociales. Es cosa de que mire su nombre en Facebook. Ok, lo haré. Nuestra querida amiga Fer, que no pudo participar hoy día porque entró a trabajar hace poquito en un lugar desconocido que no podemos mencionar. Y está con mucho trabajo, se está aclimatando y está con todo ese proceso de pasar de ser un cesante que todos hemos sido en algún momento a una persona con un horario específico. Es horrible ese momento. Es horrible ese momento, como entrar a la vida adulta y darte cuenta que ya no tenés tiempo para chat. O sea, claro. Yo creo que el momento horrible es cuando te das cuenta que no tienes tiempo, porque igual hay un momento feliz cuando recién parte con la Fer también. Claro, si tengo eso, pega, como, puedo comprarme todo lo que quiero. Ahora tengo todo lo que quiero y no puedo usarlo. Exacto, es el como momento. 300 con Steam. Son menos que 300. Son menos que 300, pero yo dije, ¿cuánto? Dije 260. 260. No, dije 230. Yo dije 230 y dijiste que eran más. Son 260, lo acaba de decir. Son 260. Lo acaba de decir, lo acaba de decir. 264. 258. No, pero un saludo para. Lo Fer. Dijo, 258. No, no, no, son 200. Son, de hecho, son menos de 230. Son creo que 229, 227. Toma, aquí tenéis $2 para que tengáis. Toma, que llegan los 230. Yo dije que me da vergüenza y me da vergüenza. Porque hay una cantidad de juegos y he jugado como 5 y medio de todos esos 200 juegos. Pero. Salud por eso. Bueno, ustedes podrán observar que nuestros vasos están muy vacíos. Bueno, y les explicamos al principio que tuvimos un pequeño percance, así que bueno. Estábamos un poco más ebrio en el primer intento. Claro, como se los pedí en el primer programa, se los pido de nuevo, trabajen con nosotros. Trabajen con nosotros. En el segundo programa estamos haciendo cosas que no habíamos hecho antes. Yo particularmente, aquí los muchachos son más experimentados en todo lo que es audiovisual. Ya está claro que somos muy experimentados con los problemas técnicos. Es que no podemos hacer nada contra la máquina que es parte de lo que nos une, la máquina nos controla. La máquina nos domina. Y el tema que la semana pasada dejamos en el tintero y que no pudimos profundizar porque se nos acabó el tiempo, porque nos pusimos a hablar de otras cosas. Pero lo que nos unió en un momento, como la idea central de lo que queríamos conversar, era que en un grupo de Facebook, en un chat de Facebook conversábamos y empezamos yo particularmente a compartir noticias sobre inteligencia artificial. Que me parecían llamativas y que... Por una conversación que tuvimos en este bar, el bar. En el bar de siempre. Siempre. El bar de siempre. Así de se llama. El Cheers de las Ovejas Mecánicas. Donde todo el mundo sabe nuestros nombres. Donde todo el mundo sabe nuestros nombres. Ahí vienen las Ovejas Mecánicas. Claro, ahí vienen estos ñoños, weón. Les haré el amor. Claro. Literalmente. Si va a hacerle el amor a ese nerd. Ah, momento. Literalmente nos trataron de ñoño una vez en el bar. Sí, fue como, estamos jugando computador, qué lindo. Fer llevó su computador. Bueno, nuestra querida Fer es diseñadora y programadora de videojuegos. Entonces ella nos estaba mostrando una demo de su videojuego en el que estaba trabajando. En este bar. Y la mesera literalmente dijo, están jugando. No, están jugando. Qué niño, qué ñoño. Le faltó la parte de necesito hacerte el amor, nerd. Claro. Pero lo dijo en su mente, si todo lo sabemos. Claro, lo dijo en su mente. Sí, pues el 2015. Aparte, el tema de las promesas que lo conversamos hace un rato. Había una tercera promesa que no era con ustedes, que no era con el público, era con Elías. Que era prestarle un juego. Que era una colección de PlayStation 3, una remasterización de un par de juegos muy buenos que se llama Shadow of the Colossus, por un lado, y Ico. Que está ahí, para que ustedes me crean. Y tienen sus manos para la gente que está en la casa escuchando. Ahí está la colección, por la que me hizo el bullying, porque le puse la otra carátula. Pero es que esta carátula, la de Shadow es horrible. Mira, para que la gente la vea, los que lo pueden ver, y los que no, busquenla en internet, busquen contra carátula de PlayStation 3. Yo no te hice bullying, hice el comentario de que me parecía anecdótico o curioso, en realidad, que estuviera ocupando la contratapa. Es que me gusta la carátula del Ico, para que la gente la vea ahí, la es muy bonita. De Ico es súper linda. Es muy artística, la encuentro yo. Y la carátula normal, que es la de PlayStation 2, de hecho ni siquiera es... Normal. Sí sale la misma. Es la misma, la carátula original del Ico, y creo que voy a hacer uso de nuestro recurso tecnológico. Internet. Para que el Rob ahí siga contando un poco el tema. Que habla de la parte de atrás del chavo, güey. Creo que el comentario que me hiciste. De esto. Pero miren esto, si esto es horrible. Es como típico juego que de Play 2 que uno se compraba en el Persa. Sí, en realidad parece una fotocopia. El juego de la feria, míralo bien. Pero fíjate bien en cómo está impreso. Y es original, güey. Pareciera como que tiene las líneas de la impresora. Lo único que le falta es el DVD final acá arriba, así. Y como la foto de Claude Van Damme. Acá, pack de película lucha, claro, y Chavo de Colossus en el mismo set, bueno, claro. Lo más penoso es que el contraste con la carátula de Ico, que es una cuestión, es una obra de arte, un óleo, esa cuestión es linda. La de Ico, la del Chavo es horrible. Mira, aquí tenemos la de Ico, está en HD, como para darse cuenta. Estamos esperando que cargue, amigos. Es muy muy muy de feria también, po. pero es clásico, es como una carátula de Crash Bandicoot, bueno. Claro, es una carátula de los... Esta foto no me gusta, es muy baja. ¿Lo dices por la calidad de la cara, de la ilustración? Es como el estilo, porque tiene como una... sale el personaje, es como muy, muy americana, por decirlo de alguna manera. Claro. Es como... Yo creo que el público ya googleó la cara. Bueno, sí. Pero yo tengo una pregunta. Elías, ¿cuándo vas a jugarlo? Así lo voy a jugar. Yo apostaría que de aquí a fin de año me lo voy a ir jugando. No, sí. Si lo único que me detiene en términos de juego sería Mario Maker, que es como el único juego que he estado jugando en el último tiempo, pero no, se lo voy a jugar, lo prometo. Vamos a gente que la ve en la casa un poco, es... sale arriba PlayStation 2, la típica barra negra, las letras grandes, ICO, tres letras. Yo creo que necesitan un poco más de más tiempo con eso. Claro, más lo ven. Que la quería explicar, pero sin verla, no me acuerdo. Chuta. Pero, no, pero es un horrible. Poco vaya inquietante la cara, ¿o no? Es como el típico, imagínense como las cinemáticas del Tekken. Del Tekken. O del Tekken. Del Tekken. ¿Veían esa serie Reboot? Claro. Se parece a Enzo, el niño. Oye, de Reboot. Entre paréntesis, para la gente que está en la casa, podrán haber notado cómo Elías se está tomando mi cerveza. ¡Oh! Salud. Es un hurto... descarado. Reboot. Claro, es como el personaje de Reboot, es como el protagonista, pero no morado. No, es como el niño, Enzo azul. O sea, como Enzo, ¿verdad? Fue bueno ese momento de la programación infantil, cuando eran como serían 3D, la serie Donkey Kong, Beast Wars, que también es. ¿Te acuerdas de Beast Wars? Sí, sí, me acuerdo. Que era como una precuela de Transformers, una guapa muy rara. Pero, no sé, para mí, por ejemplo, Donkey Kong puede caer dentro del ámbito de lo anecdótico, pero Reboot... No, Reboot era bueno. Reboot sí es como de culto, para mí por lo menos. Me gustaba, era extraña y era muy noventas, muy, muy, muy noventas en su despliegue y era como... Pero era como vanguardista igual, era como... Esta es la internet. Claro. Ustedes la conocen por palabras y por términos que hemos escuchado. Nadie tenía mucho acceso... Es como Tron, pero para niños. A mí me causaba la misma sensación que me causó en algún momento el tema de, o sea, la película El Hombre del Jardín. Pero, ay, bueno, esa película. Pero versión... ¿Por la parte de efectos digitales? Por la versión, por el tema de los efectos digitales y como la interpretación que tiene el director de lo que es la internet o la realidad virtual, ¿cachai? Es como, no sé, es muy distinto a lo que sabemos como es hoy día. Como, o sea, finalmente, claro. Pero es como una... No, porque interpretación, sí, digamos, sí, de lo que ocurre, sí, en una interpretación. Si tuviéramos que materializar ahora, mm-hmm, lo que es como una inteligencia artificial, sería como, no sé, yo me lo imagino como una gran librería, mm-hmm, llena de telarañas, weón. Claro. ¿Por qué? Porque está todo conectado, no porque esté ahí perdido, ¿cachai? O viejo. Pensé, es durmiendo. Yo lo entendía. Porque está todo conectado, ¿cachai? Por hilos invisibles. A esas telarañas. Claro, algo muy nuevo, algo muy antiguo, weón. Es una gran... No es una red. Red me suena como algo que, no sé, como una maraña, una cuestión. Sí, Juan, es como un tejido, ¿cachai? Tú lo estás viendo desde, claro, el punto de vista funcional. Reboot no es funcional. No, claro, po. Pero sí representa, humaniza, o sea, no digamos, le da esa característica antropomórfica a lo que debería ocurrir dentro de un computador, claro, ¿cachai? Claro. Pero no es funcional, obviamente, porque existan criaturitas dentro del computador, no lo es. Aún no. Aún eso no. Sí, no lo sabemos. Los Tamagotchi. Los Nanobots, compadre. Bueno, Nanobots. Para los que juegan Metal Gear. Gran referente. Pero los Nanobots son reales, weón. Pero no al nivel de Metal Gear, po, que no, pero todo es nanomachismo. Falta repo. Pero claro, no son reales al nivel de entrar en tu torrente sanguíneo, ¿cierto? No son tan pequeños, creo yo. Ya. Yeah. O sea, lo ignoro, la verdad. Yo siempre tuve dudas respecto a una noticia que salió hace años atrás de que a la gente le iban a poner como un microchip dentro de la piel, weón. Sí, como a los perros, pues, claro, sí, no, claro, no, pero que puede ser un poco paranoia conspirativa. Cuando decían que era un rumor, o sea, no, era una conspiración ridícula, que parte del plan médico de los Estados Unidos anunciado por Obama como la reforma médica era ponerle implante, claro, a la gente. Pero no lo dudo. Así como Obamacare, como el, claro, oscuro de Obamacare. Es como medio right wing tú. Lo que por eso te digo, es paranoia de conspiración, bueno, no es... Este negro comunista. Pero bueno, el tema de la inteligencia artificial, y como volviendo a lo que le empezamos a contar al principio antes de Chado y todas las cosas, era que empezamos a compartir artículos muy interesantes y muy terroríficos. Pero todo comenzó por la conversación en el barrio. Claro, comenzó en una conversación muy parecida a esta. Donde estaba, no estaba la Fer, de hecho. No, pero estaba. Empezamos a conversar sobre temas de inteligencia artificial y había una noticia en particular que fue la que partió todo este tema. Fue la... Llénalo fuera de pantalla. Claro, no le vamos a hacer auspicio a nadie. ¡A nadie! No me salió. A propósito de a eso, propósito, a claro, propósito del día de hoy. Claro, se lleva... El natalicio de... Oh, oye, paréntesis, dado al margen. Feliz natalicio a todos, ¿eh? Mi hermana está cumpliendo el mismo día en Pinocho, weón. Hoy día, weón. Sí, pues hoy día, weón. Eso es pésimo. Y yo soy súper malo para las fechas, weón. Y de hecho, yo la única manera que tenía para recordar el cumpleaños de mi hermana era el cumpleaños Pinoche, weón. Claro, si pudiste estar con Pinoche. Ah, hermanita, te quiero. El cumpleaños. De hecho, hoy día me acordé por eso, weón. Un saludo a Pinocho, weón. ¿Y a los pinochetistas? Ya, mi hermana. ¿Qué pinochetista? No voy a decir. ¡Oh! ¡Oh! Saludo a la hermana. Que está feliz cumpleaños. ¿Cómo se llama tu hermana? Porque el término. Estos comerciales, mi de, mierda, estos comerciales sí, de mierda de escudo arruinaron el término. Claro, no te puedo referir a tu hermana. Claro. Pongámosle el nombre a tu hermana. Claudia, sí. Saludos a Claudia. No. Fiel escucha de nuestros 60 escuchas. Evidente. Claro, fiel escucha de nuestro programa. Va a ser la número 73. Muy bien. Oye, hoy día llegamos a 80 me gusta en Facebook. Muchas gracias, amigo. El artículo, volviendo al tema del que estábamos hablando específicamente, era que Google tiene una inteligencia artificial que se llamaba... Se me olvidó el nombre, pero no importa. Google. Que le hacías preguntas. ¿Cleverbot parece que era. Y le hacían preguntas específicas y él daba respuestas en base a información que había recopilado. Por un chat, ¿cierto? Era, era parecido a sí, chatbot, creo que se llama. Sí, pero es que hay una que se llama Cleverbot, pero yo sé que una es la evolución de otra. No sé si Cleverbot es la original o Cleverbot es la... Bueno, no, yo creo que Cleverbot es la original. Pero es la inteligencia artificial de Google. Sí. ¿Y qué hacía? Le hacían preguntas y daba respuestas, pero es que quiero la respuesta verbatim. Quiero la respuesta... Pero tú la recordabas lo suficiente. Sí, yo creo que sí. La pregunta más tétrica que le hicieron fue... ¿Cuál es el objeto de la vida? Como el objetivo de la vida. El objetivo de la vida. ¿Cuál es el fin de vivir? Y fue... Vivir para siempre. Fue su respuesta. Como máquina, igual tiene mucho sentido. Muchas gracias. No es factible dejar este vaso allá para que no me vuelva a equivocar. Está bien. Es muy complejo. Alcohólico. O sea, imagínense todos los vasos. Entonces, el hecho de que haya una máquina que considere que el objetivo de vivir es vivir para siempre, el punto de la vida es extenderla hasta el infinito, habla mucho, y lo comentamos esa vez, de que habla mucho de quiénes somos los padres de esa inteligencia artificial. Porque es lo que nosotros buscamos. Claro, de hecho, no se aleja mucho de un par de conceptos que en los que pensamos cuando hablamos de la vida eterna, digamos. Pero no entendiendo la vida eterna como el existir como somos ahora para siempre. Uno es el de, no sé, la vida después de la muerte. Claro. Y el otro es el de dejar un legado que perdure. Claro. ¿Cachai? También a eso se le llama inmortalidad de cierta manera. O sea, que tu hijo te sigan recordando después de que tú ya no estés. La trascendencia. La trascendencia. De marcar una hoja en la historia. Ser Walt Disney, por ejemplo. Claro, o Hitler. O Hitler, pero en un extremo aparte. O quizás en un extremo similar, no lo sé. ¿Llevamos cuánto? 18 minutos. Y ya hablamos de y Hitler. Ya hablamos de Hitler. Muy bien, gracias. Y hablamos de Pinochet y de Hitler, ¿ah? En menos de 20 minutos, muy bien. Esa va a ser nuestra marca en adelante. Que son, bueno, son, digamos, definiciones de inmortalidad, claro. Pero no como lo que se viene primero a la cabeza con la inmortalidad. La carne pasa, pero claro. Mi nombre queda. De hecho, el otro día, creo que fue ayer, salió que una empresa de tecnología y de todo este tema de almacenamiento de datos, si no me equivoco, que no estábamos muy lejos de transformar la muerte en algo obsoleto. Palabras de, creo que era el CEO o algo de la compañía. Ok. Y yo creo que vamos por ese lado. No leí el artículo porque fue una pasada en mi timeline, digamos. Pero creo que si lo tomás, si te colgáis de eso, va por el lado de lo que decís tú, de la trascendencia. De no necesariamente un decrépito de 150 años, claro. Que vive a base de inyecciones y cámara hiperbárica, bueno, sino que de su inteligencia, de su esencia, de la mente, digamos, de perpetuar. La vida a través de la esencia misma del individuo. Misma, exacto, de lo que te transforma en una persona. Porque no sé si todos hemos tenido algún contacto. Hay una película actual de Johnny Depp. Trascendence se llama. Sí, yo no la he visto, pero nadie que. La ha visto, muy mal. Nadie la ha visto, exacto. Entonces, los amigos en la casa no se sientan mal si tampoco la han visto, porque nadie la ha visto. No, pero por ejemplo, no sé si ustedes han visto Black Mirror. No. Sí, vi tu entusiasmo. Wean, menos el, todavía no veo el especial de Navidad. Lo tengo en mi poder, pero todavía no lo veo. ¿Tú te acuerdas del capítulo entonces? ¿Tiene especial de Navidad? Sí, tiene un especial de Navidad más sombrío que he visto en mi vida. Debo verlo. Peor que el de Charlie Brown, güey. Creo que toda serie que tiene un especial de Navidad merece ser vista. Ah, y ojo, actúa Don Draper, John Hammond. No sé. Ah, sí, sí, lo vi en Wikipedia. Bueno, maestro. Y Ocha de Game of Thrones. Bueno, la mierda. Ocha. ¿Cuál era Ocha? La salvaje. La que se va con Rico en el Star Trek. Que desaparece en la última temporada. Gran actriz, güey. Gran actriz. No, en serio, hablando en serio. Bueno, Black Mirror, tú que no la cachai, Robert, se trata de... Es como el heredero de la dimensión desconocida. Ya. Pero siempre ligado a la tecnología. Claro, pues. Ok. Se sienta en el género del CryptoPunk. El CryptoPunk es qué pasa si la tecnología que nosotros creamos termina no por dominarnos en un sentido como Terminator, sino por deshumanizarnos, ¿cachai? Perfecto. Yeah. No habla de la dominación de la tecnología sobre los humanos, sino de los humanos como sacamos lo peor de nosotros a causa de la tecnología. Perfecto. O sea, es como una exageración de lo que está pasando ahora, digamos. Claro, sí, no, de hecho cada capítulo está muy ligado a nuestro mundo con ese paso más de exageración. De hecho, dos pasos más. Charlie Brooker, el showrunner y guionista de gran parte de los capítulos, el pitch que tiene de Black Mirror es esta serie ocurre 20 minutos en el futuro. Ah, perfecto, ya. Esta serie ocurre si nos equivocamos en algo. Es un futuro inmediato. Sí, es un futuro súper cercano. Yeah. Entonces hay un capítulo, para no dar muchos spoilers, de que hay una pareja, y esta pareja como que está iniciando una nueva vida, tiene una casita nueva, ¿cachai? Yeah. Y el hombre de la pareja muere, fallece en un accidente automovilístico. Entonces la mina como que no puede reponerse de la muerte de este sujeto. Claro. Y justo una amiga, ¿cachai? Le recomiendo una aplicación, pues, que le había servido a ella para llevar el luto también, pues. Y esta aplicación como que te pedía interconectar todas las redes sociales de tu muerto. Lo conectabas con la aplicación y la aplicación lo que hacía era chatear contigo, pues. Generaba ese... Creaba una personalidad virtual conforme a las cosas que tú habías mostrado en la nube. Un avatar. Claro, un avatar virtual de ti. Entonces la mina se pone a chatear con este weón. Y evidentemente no muere el amor, porque todo lo que está en las redes sociales de este sujeto es puro amor. Se perpetúa, claro. Entonces esta mina sigue enamorada del loco y el loco le sigue manifestando amor, pero es un chat, claro. Es como un WhatsApp. Hasta que la mina decide dar el siguiente paso y de ahí el capítulo estalla. Claro. Para no contar mucho después. Para que lo vayan a ver. Y lo brígido, Roberto, fue de que el otro día, que salió que Netflix va a revivir Black Mirror. Sí. Con... Cada temporada son 3 capítulos, entonces como que uno tiene muy poco Black Mirror en la cabeza y ahora Netflix la revive con 12. Entonces es como, weón, gracias. Y leyendo sobre eso, llegué a un artículo que decía como 5 hechos horripilantes que predijo Black Mirror. Pues, chucha. Y uno de esos hechos es precisamente este, pues, weón. Lo de la... De que se está desarrollando una aplicación que genera contenido de post-mortem. ¿Cachai? Bueno, como que interconecta toda tu red. Y yo creo que es súper posible que eso ocurra. Es que claro, porque al final... Es muy factible, o sea... El nivel de exposición que uno tiene en las redes, bueno, precisamente... O sea, perfectamente alguien puede venir... Una máquina puede venir y suplantarte, ¿cachai? Claro, porque al final, mira, si nos vamos al ejemplo burdo, hay una weá para Twitter, que es una aplicación que hace haikus o poemas en base a tus tweets. En base a tus tweets, sí. Really. ¿Cachai? Y es una estupidez, o sea, de repente salen cualquier weá, pero agarra tu timeline y escribe tweets... Basado en tu estilo de escritura, en las palabras que más utilizas, y le da un ranking y escribe haikus, creo que son. Oh, qué brígido, weón. Entonces, claro, yo soy un weón que tiene. Tendré 10.000 tweets, pero hay weones que tienen millones de tweets. Imagínate Copano. Por ejemplo. Copano es muy falseable, entonces. Él escribe y Copano no es. Como que hace blurfs, el weón como que se explaya en el tema. Claro, claro. O imagínate un Baradit. Baradit es súper. Se explaya mucho. Él es un escritor, por si acaso. Para que nos pongan, ¿no? Historia secreta, compadre, era el libro. Me lo compré. De moda actualmente. Me lo compré. Qué feo que diga eso. No, pero es como la manera de identificarlo. El escritor de moda, claro, actualmente en Chile. El bestseller del año. Exacto. Pero ¿sabéis qué? Encuentro súper grandioso que sea un buen chileno con un tema que habla de nosotros y de la historia de chilena. De la historia, ¿no? Man. Encuentro bacán que sea él y que no sea Carla Wulfenbein. Sí, bueno. No, pero incluso. O que sea la Pilar Sordo con su weá de autoayuda. Cualquier facho culiado, pues, y su literatura hacia atrás, igual. Es muy rescatable, o sea, sí, tomar nuestra historia, digamos, claro, y ficcionarla, como claro, la ciencia ficción. Yo encuentro que gallos como esos, que son súper, se explayan y tienen una tendencia súper clara y que hablan de temas específicos y tienen una perspectiva súper clara de su vida, de cómo se enfrentan al tema y lo plasman en una plataforma como Twitter en este caso, son súper replicables, pues, bueno. Ideológicamente están muy expuestos. Claro. La máquina, si tiene un algoritmo lo suficientemente robusto, puede replicar a Baradit o a Copano o a Lelías o a quien sea. Porque, por ejemplo, a Lelías podría ser la versión humorística del Elías. Porque claro, Elías pone puros chistes. Claro, el Elías pone puros chistes porque es lo que él elige hacer. Es lo que expongo. Claro, es lo que él expone. Para ocultar su pene pequeño. A mí, yo no puedo opinar, no me consta ni para un lado me ni para el otro. Me avergüenza que puedas opinar de mi pene. Claro. No, un detalle, compadre. Es una... una humorada. Pero yo creo que vamos para allá. Lo que decís tú es súper cierto, que al final... esta cosa se va a ir desarrollando y van a haber avatares de para Pepe. Por ejemplo, no sé si ustedes tienen, pero yo tengo un par de personas que fallecieron en Facebook, por ejemplo. Y están. Y están sus perfiles. El otro día, en afán de hacer nuestro programa y nuestra página conocida, compartí la página de Facebook, pónganos like. Y se la compartí a todos. A todos, y entre ellos iba una de estas personas que había muerto. Y ya la había mandado, no podía hacer nada, no podía deshacerlo, no podía desinvitarlo. Y me sentí mal por un momento, ¿cachai? Y me hizo pensar en cuántas veces habrá pasado lo mismo en el año y medio, dos años que lleva. Recuerdo, recuerdo hace, no sé, dos, tres años atrás, haber visto dentro de una recopilación en YouTube de páginas interesantes, creo que en estos canales alternativos de Visos. ¿Ya? ¿Visos 2 o Visos 3? Visos. Tenemos que anotar. Hay alguien que se dedica a compartir páginas que sería interesante ver en este momento. Y hace como un ranking súper corto, en dos minutos, y te dice, visita esta página por esto. Toda. Y había una página que se dedicaba a recopilar Facebook de gente muerta. Cuático. No, qué miedo, weón. ¿Cachai? Es súper cuático. Imagínate tener. Imagínate esta persona de la que te estoy hablando yo. Que lleva dos años muerta. O quizás más. Cuatro. Y nadie se mete a su Facebook, nadie se loguea a su Facebook, a eso me refiero. Claro. De repente su papá se mete para ver las fotos, su hija, su expareja o su pareja. Es súper triste el proceso, pero es un memento de ella, está ahí. Claro. Es el éter, es lo que dices tú. Me acuerdo cuando fue a la playa y son fotos que a lo mejor las subió solo ella. O sea, imagínate ese tema, y son fotos y como... Perdón, estamos en un tema súper digital de las fotos y todo. El único referente que hay, el único archivo es ese, el que está en Facebook. Entonces no eliminé la cuenta. Puta, caché que esto igual es súper personal, bueno. Hace un año, hace un poco más de un año, falleció un amigo mío. Y puta, cabrón, súper joven. Y jugábamos LOL. Jugábamos caleta LOL. Y bueno, falleció, whatever. Y puta... Se me trabó un maní, weón. Ay, yo pensé que te estaba ahí emocionando, weón. No, ya me emocioné suficiente. Y el tema es que otro colega con el que jugábamos LOL, League of Legends, mandó un correo como a los buenos de LOL, a Riot, creo que se llaman, para que mantuvieran su cuenta, weón. Así como en la liga que él había quedado, porque el loco era muy fanático del LOL, weón. Y después, como investigando, caché que eso se hace, es súper común que se haga, weón. Y los buenos de Riot, como que efectivamente preservan las cuentas, ¿cachai? Y ahora pensando, es como. Puta, existe como un timeline de cómo tú juegas. Claro. Entonces perfectamente puede venir un bot y replicarte tu manera de jugar, pues, con ciertos personajes, con ciertas estrategias. Claro. Y te mantenís en la rueda, ¿cachai? Claro, hay una arista tuya que es replicable. Hay cierto dejo de perpetuidad. Pero es escalofriante, bueno. No, es sí, escalofriante. Es escalofriante, pero es, no sé, el principio de algo. Porque puede ser el principio de algo mucho más... realista, tangible o mejor. Claro, porque me recuerda un poco a esta película Equilibrium, no sé si la vieron. Sí. Con Christian Bale. Sí. Que es como Matrix, Slash, 1984. Slash, Ned Stark muere de nuevo. Como en el minuto 10. Y ahí está como el gran hermano. Hay un gran hermano, ¿cachai? Sí. Y bueno, ya la película del año el mazo, así que vamos a ir con spoiler nomás. Y Christian Bale, como que despierta de su letargo del gran hermano y quiere destruir la. Esta utopía. Claro, y tiene, de hecho, esa es la película que tiene como un arte marcial. Sí, con las armas. De las pistolas. De las pistolas, que es una más genial. Y tiene un nombre, pero bueno. La técnica sí. Sí. No preguntes cuál, pero sí. Entonces, al final, este weón descubre que Gran Hermano no existe, weón. Porque Gran Hermano murió, weón. Y que toda la. Murió hace cachai años, weón. Claro. Entonces, todo lo que sale del Gran Hermano y todo lo que se replica de Gran Hermano son contenidos que genera gente, weón. Cuántico. ¿Cachai? Entonces perfectamente, no sé, pues hace años atrás salió Tupac en un concierto con Snoop Dogg, weón. La weá, holograma. En hologramas, ¿cachai? Entonces perfectamente creo yo que el día de mañana, weón, podrían haber autoridades, ¿cachai? Hay una película o una serie. ¿Cuervo? Yo, no, pero no hablando de eso, sino que hay una película o una serie que transcurría en el futuro cercano. No recuerdo cuál, weón, pero me acuerdo. ¿Cuál era el futuro? No, no, no. De cuando era pequeño, yo. Tenemos la, el mundo perdido. Donde había, había temas legales con utilizar a los famosos que estaban muertos en comerciales. Había un tema de eso y era. No sé si era. Me voy a carrilear. Era como la ley y el orden, una wea así. Donde la problemática era esa: era utilizar la imagen de una persona que ya está en el dominio público. Pase, por ejemplo, que Humphrey Bogart haga un comercial de condones, por ejemplo. Bueno, pero eso claro. No me extrañaría incluso que fuera así como de la ley y el orden. Claro. Por decirte algo, porque sí fue un tema en un momento cuando a Elvis, que lo usaron en un comercial de aspiradoras, creo. Por ejemplo, sí, ¿cachai? Pero esto estoy hablando de esta guapa que hace 15 años, pues bueno. Esta serie, esta memoria que tengo yo, este fragmento, yo me acuerdo de haber visto a los personajes y que venía así como la familia a reclamar. Y que pero como... no dentro de un término de ciencia ficción, dentro de un término legal. Parece que era como... Pero era como contemporáneo. Era relativamente contemporáneo, sí. Y me gustaría poder tener mejor memoria, ¿cachai? Pero desafortunadamente no la tengo. Entonces, esta problemática de... Si tú no eres una persona pública necesariamente, o una figura que tiene su imagen o su ¿cómo decirlo? Su rostro reconocido. Apariencia. Registrada como una marca, porque mucha gente lo hace, ¿cachai? Los claro. famosos registran puta su apariencia o partes de su cuerpo, ¿cachai? Jennifer López aseguró su culo. Claro, por una cachada de millones. Un montón de años atrás. Pues. Está más depreciado que la cresta, pero bueno. La gravedad no perdona a nadie, señor. Entonces, claro, porque eventualmente va a existir esta cláusula donde tú, como el estado de la persona que representa a, por ejemplo, un Brad Pitt en 20 años más, o 50 años más, no sé qué tiene. Tiene como 50 años. O lo busqué otro día en Wikipedia, tiene 50 o 50 y algo. Ya. 52. Pero si lo vimos, weón. Lo vimos juntos, estábamos nosotros. Estábamos donde siempre. Tenía como 52, algo así. Sí, entonces, en el mejor de los escenarios, Brad Pitt vive 40 años más, 50 años más. Vive hasta que tiene 100, ya. Y después se muere. Y pasan 20 años y pasa su imagen, que no está registrada, no sé, hasta donde yo sé, al dominio público, y vamos a poder hacer una película como Benjamin Button, por ejemplo, donde aparece un joven Brad Pitt, muy digital, es muy evidente, pero es evidente para el 2012. Quizás no es tan evidente para el 2025 o para el 2050. Y van a aparecer la nueva película de Brad Pitt, porque tenéis horas y horas de voz, claro, horas y horas de expresiones. Entiendo que vas, ya, ahora entendí, como que no entendía que ibas. Imagínate ya. Un Jeff Bridges joven, como entró en Tron 2 Legacy. Pero con un Brad Pitt, con una tecnología mucho más avanzada, con una captura de movimiento facial, con uno de sus hijos, si queréis, weón. ¿Sí? Y sale una nueva película quizá, de Brad Pitt, pero 20 años después de que se murió. Quizás en la época de Tron, ya, todavía había un poco de valle inquietante en el resultado. Pero no sé si vieron Terminator Genesis. No, tengo aprecio a mi La vi entera a través de los trailers, weón. Bueno, es cierto. No, es muy cierto. El Arnold joven es un rostro de Arnold joven digitalizado sobre un fisicoculturista. Salvation también sale. En Salvation como. También, pero ahora en Genesis es Arnold joven. Puta, yo en Salvation era buena la imagen porque evocaba este Schwarzenegger gigantesco, joven, un buen de ¿cuánto habrá tenido Schwarzenegger la primera? ¿25 años? ¿30? Claro, ya 30, todo renta. No, yo creo que menos. Yo creo que tenía menos. Yo creo que tenía 25 menos. Años, no sé. 30 tiene ahora. O sea, salidito recién de Mr. Universe. Claro. Estaba recién. Claro. Podría haber tenido 25 años. Bueno, en Genesis se ve idéntico. Idéntico. Puta, no he visto eso. Bueno, he visto al Arnold de Genesis. Sale Emilia Clarke. Sí, pues Khaleesi. Emily Clarke. Emily. O Emilia. O sea, si estamos Emily. En Latinoamérica. Porque los nombres no se traducen. No, es Emily. Emily Clark. Claro, no sé si Emily será el short de otra cosa, pero la conozco como Emily, ¿no? Emily Clark, bueno. Ella sale ahí, es Sarah Connor por algún motivo. Sarah Connor muy pequeña de estatura. Incluso la película hace un humor respecto a eso, okay. En un momento. Y es muy poco ruda. Yo encuentro que la mina aguerrida es una persona que tú la podés, por su desempeño en Game of Thrones, tiene como un tema de que tú le creís que puede ser una regente. Puede ser una reina, puede ser una presidenta. Pero no puede ser Sarah Connor, porque Sarah Connor es una mina que te tiene Sarah que poder sacar la chucha. No es la Sarah Connor de Terminator 2. Pero no es Linda Hamilton. No es Linda Hamilton. La mina que hacía así barras, weón. Claro, no es. Del psiquiátrico, no. Pero sí puede interpretar a una chica ruda, sí. Sí lo no, claro, sí. Incluso con las limitancias de... De su tamaño. De su estatura, de ser una... Porque mira, crack, es de bolsillo, pues bueno. Sí. Es una mina súper chica. Más de bolsillo que más de bolsillo Game of Thrones de bolsillo. Busquen la edición de Game of Thrones. Este es cuál de todos los libros, ¿eh? El primero. Juego de Tronos. En la versión de bolsillo, de la editorial de bolsillo. Y vean qué tan de bolsillo es y nos escriben, nos mandan un tweet o algo así. Bueno, y bueno, volviendo al tema de toda esta cuestión de la trascendencia y de la cómo la línea entre los humanos reales y los humanos versionados, por decirlo de alguna forma, se está nublando un poco. El otro tema que nos llamó mucho la atención... Call center, ¿va a hablar de call center? Habla de call center, man. Yo escuchando un podcast... Este es uno de los temas que inició esto, por esto existe claro, este por podcast. Por eso existe este podcast. Pero esta weá es escalofriante, man. Existe... yo escuchando un podcast, porque yo soy, al igual que tú, Akuma, soy un gran consumidor de podcast. Y hay uno en particular donde, cuando yo me suscribí la primera vez, supuestamente era de videojuegos, cuando en verdad me di cuenta que era tan de videojuegos como este podcast. Entonces, Referencia a ICO. Y su referencia a ICO. Eso es lo de videojuegos que se fue el tema. Claro. No, si nos quedan otros temas. No, si vamos a hablar de videojuegos, amigos, no se preocupen. En las 5 horas que nos quedan de podcast. Claro, estamos en la primera parte de 10. No. The Light Bleach. The Light. .cl. .cl. Bueno, no caigamos en la nostalgia. Entonces, estos gallos empezaron a hablar. Sí, se de un tema. Claro, me emocioné con el gas de la cerveza. De estos gallos empezaron a hablar de este tema de un call center. Donde un periodista fue el que primero hizo luces a esta cuestión. Creo que y después escribieron en el New York Times y todo el tema. Que hay una empresa de seguros que utiliza... porque me imagino que a todos en algún momento nos ha tocado hablar con una grabación. Claro. La llamamos así. Usted se ha comunicado con el call center de, no sé, la casa de Rob. Y se cacha que la weá es una máquina, que no es una persona. Esta cuestión es un paso más allá. Y tiene un nombre, no me acuerdo el nombre porque era muy bueno. Imagínense que se llamaba como Lisa Stewart, por ejemplo. El robot va a ser el servicio, digamos, de buscarla. Y ella te contestaba y te decía, por ejemplo, estimado Elías, usted se contactó con nuestro servicio de seguros para cotizar un seguro nuevo. Y la persona normal, en promedio, habla con la persona, si es que es cierto este tema de la aplicación, o sea, de que uno realmente aplicó para tener un servicio y habla y la cuestión está. Pero algunos gallos empezaron a darse cuenta que era extraña esta mujer. Era extraña en su comportamiento, en su forma de hablar. ¿Algún parámetro que haya marcado esa extrañeza? ¿Algo que lo Las respuestas vagas. Respuestas era muy vaga en sus respuestas con respecto a ¿me puedes llamar más tarde? O ¿dónde estás? Y era como... respuesta muy genérica, era como no, prefiero que hablemos ahora o ya, como empujando a una conversación pauteada, forzando el guión, claro, como se dice, claro, te devolvía, tú te empezabas a bifurcar, claro, a bifurcar, y ella te empujaba de vuelta a esta línea predispuesta, muy, pero con la gracia de que era muy humana en su forma de no te decía, esta opción no está disponible, claro, natural. Roberto, te va a ir de raja porque te va a ir de raja porque son de Aliplay, weón. Nah. Dali Pay, weón. Ah, mira. ¿Y cómo se llamaba al final la mujer? Deja buscarla. Bueno, la cuestión es que este periodista que se dio cuenta que esta mujer era muy particular, le empezó a hacer preguntas y le dijo, por ejemplo, ¿dónde estás ubicada? Y le decía cosas genéticas como, en una oficina, o estoy acá. Y después decía, bueno, y llegó la pregunta crítica y era, ¿pero tú eres un robot? Y la mujer le decía, y se reía, así como, jajaja. Por supuesto que hay un humano aquí, era su respuesta. Más vaga todavía. Por supuesto que hay una persona acá. No queriendo confesar su condición de máquina. No, o sea, no diciendo que ella es una máquina, ni tampoco diciendo que no lo es, que era lo más importante. ¿Por qué será eso? ¿Alguna especie de cláusula legal? Me imagino. Yo creo que no, que tiene que haber un ¿No te puedo hacer hablar con un robot sin confesártelo? Claro, yo creo que no puede haber un tema de como de servicio al cliente, me imagino que un tema... Qué divertido el sistema norteamericano. Pues que el servicio al cliente siempre te sale la grabación y dice, ya, si nada de esto soluciona tus problemas, te vamos a pasar... Con un ejecutivo. Claro, te vamos a pasar con y está el huevón ahí mal pagado, pero siempre el ejecutivo. Claro, siempre un ejecutivo real... Que puede o no ser chileno. Que es de tu misma raza, por último. Claro, somos todos humanos. Que es humano, ¿cachai? Entonces, Y esta galla siempre era con evasivas. Era como, jajajaja, ja, ja, ja, no, por supuesto que no. Bueno, por ejemplo, tú le dices, oye, ¿sabes qué? Encuentro que hablas raro y que como que no me das respuestas claras. Oh, y la mina le respondía así como, oh, disculpa, parece que tenemos problemas con la señal. ¿Me escuchas bien ahora? Ya, evasiva. Ah, evadiendo. Evadiendo constantemente. Evadiendo. Y siempre lo mismo, y era como, pero dime, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto, le respondía. ¿Eres un robot? Y no, creo que tenemos problemas en la señal. Disculpa si me escuchas mal. Tampoco disculpa si me escucho mal. Y el tema que quizás yo no lo estoy transmitiendo también es que le ponía emoción a la voz. Como que cuando la cuestionaba y mucho si era o no un robot, se ponía triste. Oh. Y te hacía sentir mal. Tú sentías así como, puta, ¿para qué le voy a seguir preguntando? ¿Cachai? Si no me va a responder. O sea, yo sé que la wea no es real. Ah, pero tú estás diciendo que eso lo estaba diciendo el periodista. Claro, el periodista decía, él hablaba de una empatía con la máquina. Exacto. Hablaba de una empatía con una posible opción, no, de que fuera una mujer. No, porque el tipo tenía a esta altura, tenía, ya clarísimo. Tenía clarísimo que era una máquina. Hablaba, o sea, de empatía con la máquina. Claro, entonces era como que la weá estaba bien, tan bien creada, que la weá creaba empatía en ti y tocaba esas cuerdas que son, pues, los, sí, humanos, de que si tú la estás, tú estás increpando a una persona real y esa persona se muestra vulnerable y te muestra ese lado como que la estáis dañando. Claro, ese lado frágil. Tu empatía se levanta en ese momento y para ahí. Si es que eres una persona no sociópata, digamos. Y dices, chucha, por último sopesáis. Decís, ya, bueno, quizás no es tan mal esta persona, quizás fue un error. Y evaluáis. Esta máquina lograba eso. Y era como lo más... No, me cago. Claro, porque... Qué miedo. La weá lograba empatizar contigo. Tú lograbas hacer que una máquina empatizara contigo. Bueno, las teorías, en base a qué es lo que es esto, porque no hay un versión oficial. Una versión oficial, no hay un release, ¿cachai? Es decir, sí, nosotros somos los creadores de Juanita, ni es la que está hablando contigo, sino que se mantuvo siempre como en un silencio, se trataron de contactar con estos gallos, nunca hubo una respuesta oficial. Y el tema es que el periodista no se sintió nunca cómodo con... O sea, como que nunca pudo afirmar que la weá era una máquina. Pero la teoría es que hay una persona efectivamente detrás de la máquina. Y que tiene una botonera. Perfecto. Y que tiene respuestas programadas. Le está escuchando. ¿Controlando siempre la conversación siempre, o entrando en algún momento? Constantemente. Ya, por, heavy, ¿y man? ¿Por qué ocupan a una mujer, por lo que se escucha en su voz caucásica norteamericana típica? Es porque probablemente sea Sanjit el que está al otro lado y es un weón indio, o es un weón asiático, o es un weón latino. Que como suele suceder en los call centers, claro, norteamericanos. De hecho, es como un tema siempre también, humorístico, bueno, y de burla. Que, por ejemplo, que los call centers ni siquiera están en Estados Unidos. No, están en la India, ¿cachai? Y está acá, o en China, o en, yo, por ejemplo, en algún momento. O acá. Tuve que importar weá y tenía contacto por correo, en este caso, no telefónico, con un agente de ventas en China, que el weón se llamaba Jack. El weón se llamaba Jack, weón. Pero él se ponía Jack en sus correos. Entonces, weá, volviendo a tu conversación con esta mujer, no estaríamos hablando de inteligencia artificial, entonces, estaríamos hablando de un filtro de, o sea, no es etnicidad. Es claro, o sea, porque, pero como no hay un comunicado, es ambiguo. Ah, es una teoría, entonces. Claro, una de las teorías que sería un poco de conspiranoia. Sería como un filtro de tu etnicidad. Claro, por la capacidad. Porque si tú escuchas, hay grabaciones y los invito a los amigos que... Yo creo que vamos, no, pero a poner, vamos a dejar en la descripción. Vamos a dejar un link en la descripción para que lo vean. El tiempo de respuesta es el que a mí me da la impresión de que apoyo la teoría de que soy un humano. Porque es demasiado rápido, es demasiado inmediato. Es, oye, ¿eres un robot? Ja, ja, ja, ja, al tiro, ¿cachai? Es como en el tiempo que te responde un humano. Los 400 o 600 milisegundos que se demora una persona en escuchar, procesar, claro, y responder. ¿Cachai? Es demasiado inmediato para que sea una máquina, porque la máquina piensa, ¿cachai? La máquina piensa cuando le imputáis números, pues, claro, y se demora, ¿cachai? Carga. Poco, pero se demora. Y tiene que cargar el audio y reproducirlo. Entonces hay una persona detrás que, por ejemplo, me pregunta con una máquina y las respuestas son la normal de descartarlo de forma humorística o descartarlo de forma, no sé, apesadumbrada, para que el weón se sienta mal y pare la weá, digamos. Y que hablemos de lo seguro. O sea, al final el otro weón al otro lado lo que quiere es ganarse una comisión y sería, ¿cachai? Tampoco quiere dominar el mundo. Él no. Lo bueno es que programa, claro, la weá, quizás. Evidentemente, weón. Claro, no. Wey, qué heavy. Acaba de virar mi teléfono, disculpa. Qué heavy ese detalle, sí, de... hacemos esto para cubrir a los buenos que están trabajando, weón. Claro, porque al final existe... Es una weá súper racista, weón. Es que existe un prejuicio de mierda detrás de esa cuestión. Porque yo lo he escuchado cuando... Bueno, aquí pasa. El call... Tú siempre se habla del call center. Ah, ok. Que no es de este país. Siempre claro. Se dice, son el call center de allá, colombiano, de acá... Sí, a modo de peyorativo, ¿cachai? Claro, así como este chato que me llaman esto. Claro. Estos colombianos, claro, o lo que sea, o venezolanos, o peruanos, o la hueá que sea. No chilenos. Y eso es normal. Entonces, ¿sí? Imagínate si existen nosotros, imagínate cómo puede existir en una sociedad como la norteamericana, ¿cachai? Quizás es más latente. Es mucho más, ¿cachai? Y llevarte, tenéis muchas más lucas para. Para ser algo respecto. Qué heavy, weón. Porque. Y es una hueá que. Es lógico que ocurra porque es una hueá de costos, ¿cachai? La gente en Chile está mucho más especializada. Y por ejemplo, yo nunca he trabajado en un call center, pero conozco gente que lo ha hecho. Y la gente que trabaja, de que yo he conocido que trabaja en call center en Chile, hace call center para España, hace call center para otros países de habla hispana, no para Chile. Muy raro. Y si ya es para Chile, es para, por ejemplo, banca premium. O cliente premium de alguna web. Por ejemplo, si tú eres un cliente del Banco de Chile o del Banco BBVA o cualquier banco, pero eres banca premium y llamas, te va a atender un chileno. No te va a atender un venezolano. Un venezolano o un colombiano, lo que sea. De hecho, es brígido eso porque yo igual trabajé en un call cuando recién había terminado como mi vida académica, ¿no? Ya. Y como que nos hicieron una inducción, pero del lenguaje, porque era español, weón. ¿No? Así como, ¿cómo hay que responderle a esta gente? Claro. ¿Cuál es el código que ellos entienden? Como, weón, igual hablamos la misma lengua. Yo sé que no tengo que decirle, weón. Claro. Pero era brigio porque, nada, no sé, vale tenía como un montón de significado. Weón, un montón, claro, de palabras tiene un montón de significancia. Y es como que no se den cuenta de que eres chileno. Claro, eso nos decían, weón. Que se no te nota tanto. Trata de que no se te note que eres chileno. Claro. Yo había escuchado, y supongo que debe ser igual a la inversa, no, de hecho es igual a la inversa, yo había escuchado que a la gente que trabaja con españoles, en el caso de tu ejemplo, le dicen, cuando sepan que no eres español, te van a insultar. Claro. O sea, van a desquitarse contigo. Claro. Y lamentablemente uno sabe que es lo mismo que pasa en nuestro país cuando hablan con call center de otras naciones. Claro. Que no, o sea, claro. Es que hay un... Porque al final el cliente trata mal a esa persona del call center porque se siente maltratada porque no te está atendiendo un weón de tu país. Quizás... O más allá, yo creo que se siente maltratado porque la empresa le está succionando la alma. Además, y por último, querís que un weón que puede resolver... Porque lo que pasa siempre en los call centers es que te atiende un weón que no puede hacer nada. Claro. Nunca puede hacer nada. Exacto. Es que no puede, o lo puedo derivar. Yo no puedo hacer eso. ¿Cachai? Entonces ahí te encontré con un callejón sin salida, weón, que no te ayuda en nada. Uh-huh. ¿Cachai? Bueno. Entonces estos gringos encontraron esta cuestión para dar un poco vuelta a este tema. Y lo encuentro tétrico, es una hueá. Obvio, es como ya, todos hablemos con Scarlett Johansson vía call center. Igual es más aliviante pensar de que alguien manejando una motonera a que una inteligencia artificial que de verdad puede sentirse lastimada por el comentario. Pero yo creo que, bueno, es que ahí tenemos que entrar a confiar un poco en la percepción del claro, periodista. No, sí, son teorías, ambas ya, son teorías. Ya, pero ¿tú crees que en algún momento una inteligencia artificial se va a sentir lastimada por lo que piensa un humano? No. Depende. No, yo creo que no, pero va a tener la capacidad. Yo creo que no, pero va a tener la capacidad de que tú no piensas que sí. Elías es un robot, no, weón. No es que. Y esto lo estuve pensando antes de. Como en Los Simpsons. No, esto lo estuve pensando antes del podcast. Siempre cuando evaluamos hablar de la inteligencia artificial, que es un tema que. Recurrente. Que recurrente. Está la inteligencia artificial. Como nosotros los humanos queremos pensar que es. Claro. Que es, claro. Pensar, que es pensar de que, no sé, en David de inteligencia artificial, en alguien que va a poder sentir estos dejos de humanidad y reflejarla tal cual. Y está quizás, la inteligencia artificial, llamémosla real, que piense como un computador completamente alejado de. Exactamente. De nuestros sentimientos. Como HAL 9000. No, incluso HAL tiene dejos de humanidad. Me refiero a algo completamente desprendido de. Algo con una mentalidad de colmena de abeja, ¿me entiendes? Algo que no. Como Matrix. Que ni siquiera. Como ella. Más, ¿viste ella? ¿Her? Incluso Matrix. Así, incluso bueno. Matrix, yo veo, por ejemplo, el agente Smith tiene, no sé, odio hacia lo humano. ¿Cachai? El agente Smith es un virus, pero tiene dejos de humanidad, ¿cachai? Bueno, primero es como un antivirus, podríamos llamarlo. Ah, claro. El arquitecto, que era como la imagen más fría de Matrix, también tiene un dejo de humanidad, el no sé, el creerse superior y todo el cuento. Pero claro, quizás tú con Her vas más allá de lo que digo, porque llega un momento en el que trasciende Her también. No recuerdo el nombre de Scarlett Johansson en esa película. Siri. ¿Cachai? Como que trasciende y se convierte como en algo más allá de la humanidad, algo, una inteligencia que decide dejar la humanidad, ¿cachai? Como que dicen, claro, no, nos vamos a ir. Nosotros, yo y la otra inteligencia artificial nos vamos, ¿cachai? No sé, eso es una manera de verlo. Y como los humanos nos quedan chicos. Claro, claro. Yo no sé, y con esto quizás entramos al tema de los videojuegos. No sé si jugaron el Mass Effect en algún momento, weón. Solo voy, todavía voy en el primero, hace años que voy en el primero. Tenía el juego, salió como en 2008. Tengo la trilogía, pero hace años que voy en el primero. ¿Cómo vamos a confiar de que haya jugado Shadow of the Colossus? En el Mass Effect hay una raza de weones que son como robots. Tienen que presionar a Elías para que juegue. Quiero bullying por sí, favor, háganlo, para que juegue. Arroba super guión bajo Elías. Dura como 10 horas ese juego, weón. El tema es que en el Mass Effect hay una raza de... No son alienígenas, que son máquinas. Que fueron creados por los cuarianos, que se dice. No sé si tú jugaste el Mass Effect. No, sé de quién hablas. Y los cuarianos como que crearon a los Geth, que son robots. Los Geth, sí. Como sirvientes, y finalmente sufrieron un montón de abusos por parte de los cuarianos. Y los Geth se rebelaron en contra de los cuarianos y se adueñaron de su planeta y los echaron. Y los buenos son como los ermitaños del espacio. Y deambulan por el espacio. Y en el Mass Effect 2, uno de los Geth es parte de tu tripulación. Entonces tú como que tienes un acercamiento directo con ellos porque en el 1 son malos. Ya. Entonces como que en el 2 lo entiendes. Pues. Y estos güeyes hablan de que... Imagínate, de hecho, no es textual el diálogo, pero le dice algo así como a Shepard, el protagonista. Uh-huh. Le dice, imagínate que estás tú y tú tienes que tomar una decisión. Y en tu cabeza hay un montón de vocecitas que te dicen cuáles son todas las decisiones que puedo tomar. Ya, imagínate eso, pero multiplicado por 9 millones. Y no son voces, son puros números. En puro cómputo. Y no nos estamos llevando por emociones, por qué le hace menos daño a alguien, por qué con cuál voy a ganar más plata, no. Es solamente qué es mejor para nosotros, para mí. Porque siempre es un singular, ¿cachai? No es como nosotros, una gran masa. Una mentalidad de colmena. Claro, weón. Pero somos todos parte de lo mismo, digamos. No somos todos parte de lo mismo. Somos lo mismo. Soy. Soy. Como los Borg en Viaje a las Estrellas, pues, compadre. Exactamente. Ah, perfecto. Exactamente. Ya, es un soy. Y son una colectividad. Y es una colectividad, pero en uno, ¿cachai? Que se entiende como en uno. Como en uno, como tú eres un corazón, un pulmón, un riñón. Es brígida la weá. Porque yo creo que la inteligencia artificial, ya existe, pero cuando se concrete como... Cuando se nos salga las manos, weón, yo creo que va a ser un poco eso. Yo dudo que una posible inteligencia artificial se humanice, weón. Claro. Eso sirve para los guiones, weón. Pero viéndolo prácticamente, no creo que pase. Debería eso, estar distante, porque es debería lo que decías tú, Polia, que al final esa inteligencia artificial de la tele es para la tele nomás. Claro. En el fondo la estamos humanizando, la estamos aproximando a nosotros. Es como cuando tomamos un gato y lo ponemos en dos patas y sale a cazar ratones. Claro. ¿Cachai? Paréntesis. Dato de mierda. Hoy día estaba leyendo un Sandman de Neil Gaiman. Y en País de Sueños, que se llama la colección, hay un cuento de gatos, weón. Que es como... muy bueno, weón. Es como... Hay una gatita, un gato, weón, pequeñito, y lo va a buscar su amigo gato. Y es como, oye, ven, vamos a esta reunión secreta de gatos. Ya, y se van. Y van a una reunión secreta de gatos, como en un peladero. Y hay un elder gato que les cuenta como... las leyendas de los gatos. Es como el gato de los sueños, weón. Y es como... Antes el mundo era dominado por los gatos, weón. En realidad el gato tiene una historia súper triste. Y tratando de buscar como explicaciones de por qué los humanos eran tan malos con los gatos, el weón llegó al gato de los sueños. Entonces el gato de los sueños le mostró cómo era el mundo antes, weón. De que los gatos dominaban el mundo, weón. Y eran gatos gigantes y los humanos eran como los ratones, ¿cachai? Hasta que los humanos soñaron... un mundo dominado por ellos, po. Y tantos humanos soñaron un mundo dominado por ellos que se hizo verdad, po, y el mundo de los gatos desapareció. Es como ya. Entonces, claro, este gato es como un profeta, como un Jesús de los gatos, que trata de hacer de que todos los gatos sueñen un mundo dominado por los gatos. Y bueno, está el protagonista gato que vuelve a la casa y está durmiendo, y los dueños se dicen, mira, qué lindo, está soñando, debe estar soñando con un ratón. Y yo pienso que va a pasar lo mismo con inteligencia artificial. ¿Es una historia unitaria que se puede leer sin necesidad de leer todo Sandman? Sí, ¿no? Sí, es así. Sí. De hecho, en general, el País de Sueños, que la recomiendo mucho, es una web que se puede leer de manera unitaria. Pero yo creo que va a pasar lo mismo con la inteligencia artificial, efectivamente. Bueno, va a ser tan... Y eso quizás nos enlazamos un poco con los nanobots, weón. Porque conceptualmente el nanobot tiene como esta habilidad, weón, autorreproductiva. Claro. ¿Cachai? Que es una especie de parásito. El apocalipsis nanobot del Great Goo, weón. De que finalmente si suficientes nanobots quieren crear lo mismo, cagamos. Se crea. Cagamos. Claro. Yo creo que la inteligencia artificial va a pasar lo mismo. Si hay suficiente inteligencia artificial coexionada, weón, entre sí, cagamos. Bueno, la ciencia ficción siempre nos ha mostrado que inteligencia artificial tiene acceso a internet y... Y cagamos. Exactamente. Al final esa es como la elección. Manténganla offline. Claro, manténganla offline. Claro, en el momento en el que entra a las redes, y eso, puta, creo que desde... no sé... Ya, creo que el último ejemplo es Ultron en Avengers ya, 2. Sí, claro. Pero desde que existe el concepto de inteligencia artificial, el ponerlo a controlar nuestra vida cotidiana, claro, ponerlo en el control de, por ejemplo, a HAL en, claro, en el espacio, en el momento que lo pone a controlar los sistemas de vida en la nave, cagaste. Claro. Lo mismo pasaría acá. Es una vulnerabilidad para nosotros. Claro. Es el perder el control. Al final habla de vulnerabilidades propias del humano. Al final tú decís. Es soltar la rienda y sentirte cómodo con el hecho de que lo estás haciendo, porque muchas veces quería apoyarte y nosotros todos tenemos, no sé si todos, pero la mayoría tenemos smartphones, weón, y nos apoyamos mucho en que nos recuerde, weá, o que... Ah, hay gente que se desvive con la agenda. Claro, y que programáis todo, weón, y que avísame 15 minutos antes de, y después, ¿cachai? Etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, es un ayudante, pero cuando el ayudante empieza a tomar decisiones, que es otra noticia que deberían buscar, porque Google tiene una especie de asistente. ¿No? Okay. Y que responde tus correos. Por ti. ¿Cómo? Ya, eso sí que es ¿cómo? ¿En serio? Eso sí que es GER. Claro, responde parte de tus correos. Tu vaso. Responde parte de tus correos por ti, ¿cachai? Entonces te dice, ya, vamos a. Los correos, no sé, como las nimiedades, pues, bueno, ¿cachai? Así como, oye, vamos a tomarnos una chela. Por correo, no sé quién manda un correo para escribir eso, pero bueno, en fin. era el ejemplo del artículo, yo tampoco. Claro. Y la máquina consideraba tu agenda, consideraba tu estilo de escritura y respondía, no puedo, weón, porque tengo que salir. Igual dentro de todo, como a donde apuntaste tú con lo que dijiste, ya como que el mail perdió la cotidianidad de la conversación, ahora la conversación cotidiana es por WhatsApp. Por WhatsApp o por toda esta web de más instantánea. El mail es para cosas más oficiales. Más trabajo, oficiales. Cuando no quieres hablar, sí. Cuando no quieres la respuesta inmediata, quieres que la persona la piense cuando tú quieres pensar claro, la respuesta. Un mensaje un poco más largo, más contundente, más con un mensaje más acabado, digamos. Cuando tenés tiempo más de pensarlo, ¿no? Es más emocional. Yo creo que el WhatsApp y toda esta cuestión de mensajería instantánea son más emocionales en su naturaleza. Como que es respuesta al tiro. Y, o sea, envío del mensaje al tiro, respuesta, ojalá al tiro, y si no, puta, está en pequeña ansiedad, weón, de que no te responden y que están los tickets y que todas estas plataformas. ¿Por qué me leyó? Han aumentado la ansiedad en la gente por lo mismo, porque te ponen en WhatsApp, por ejemplo, para la gente que ocupa WhatsApp, los dos tickets azules y tú sabes que leyó la weá y por qué no me responde, pues, weón, si. Se terminó la conversación y salgo mal. Claro, no me leyó, pues, entonces. Claro, al final lo que hacen estas cuestiones es generar dependencia. Estimulan partes específicas de tu cerebro y te mantienen enganchado. Lo mismo que hacen los juegos, pues, weón. Típico. ¿Cuántos de ustedes no juegan Candy Crush? No, yo no juego. Yo tampoco, pero lo he jugado. Yo igual lo he jugado, compadre. Y debo confesar que por una semana estuve muy viciado. ¿Viste? Porque estimuló esa parte de tu cerebro que dijiste, da una más. Pero no alcanzaste a mandar weas por Facebook, me imagino. Alcanzaste. Sí. Caíste. De hecho, fue como: a todos estos pelotudos que siempre me mandan, les voy a mandar. Toma, feos de mierda. Y les mandé y no me dieron vida, weón. Yo no he jugado Candy Crush, pero cuando pasé del teléfono, del celular normal al smartphone, uh-huh, empecé a jugar Angry Birds. Ya. Y su versión de Star Wars. Ah, ok. Y al. Quizás dos semanas. Terminé yendo de urgencia al hospital. ¡Elías! Por algo que me. El único nombre que escuché que le pusieron era síndrome del dedo en resorte. Sí, sí. O síndrome del dedo en gatillo. ¡Elías! Se me puso morado, recto y se empezó a inflamar. No, ¡Elías! No, qué pésima la descripción. Elía. Dice. Bueno, el dedo, estoy hablando del pulgar. No lo había pensado. La gente en sus casas. Que nos ve por cámara, no claro, sabe. Pero... Los que nos escuchan, no, pero estoy hablando de mi pulgar. Volvemos ¿no? a hablar de tu pene pequeño, güey. Morado y extendido. Pero terminé en urgencia con un dolor tan grande que en un momento yo dije, ¿y si me lo corto? ¿Y si hago un corte para que salga sangre? Pero ah, bueno, mierda, eso sea... es lo que piensan los pastabaceros, weón. Bueno, eso sube yo por el la sensación de dolor. Era una presión, me imagino. Era una presión tremenda. Y de hecho tengo una foto en mi Instagram del dedo así como de 3 veces más grande de su porte. Bueno, y eso es realmente culpa de Angry Birds. Sí, claro. Y de mi personalidad adictiva también. O sea, menos mal que no jugaste Candy Crush, weón. Menos mal que no consumo ningún tipo de estupefaciente porque no me podría controlar. Menos mal. Bueno, y es lo que hablábamos, ¿cachai? O sea, estos juegos estimulan partes específicas de tu cerebro y liberan las endorfinas necesarias en el momento justo, ¿cachai? Para que en que enganchado. No te dan, por eso podés jugar cierta cantidad de vidas, por cierta cantidad de minutos. Hasta que tu dedo está en un hospital. Claro, tienes que esperar una cierta cantidad de días de cama, digamos, hospital, hasta que puedes jugar de nuevo y pediste que vivía y tienes que hacer cosas y tienes que comprar. ¿Y por qué esa cara, Robert? No puedo creerlo, Elías. El Roberto está. Que el Rob está anonadado, weón. De verdad, no puedo creerlo, weón. Yo a lo más me había salido como un callo en el pulgar jugando Mortal Kombat, weón, pero. Ajá, polla. Es más, desde ese momento, como que este pulgar lo mantengo alejado del celular. De los juegos no puedo. O sea, ocupáis la mano izquierda. Del juego, pero sí, ¿no? Y ocupo también el índice. Ah, claro. ¿Cachai? Ocupo este pulgar, le doy repaso. Vale, le doy reposo a la hora de interactuar con el celular. Me refiero al pulgar derecho. Ya. Amigos. No al pene. No al pene. No a su pene pequeño. Otras cosas. Bueno. Este se ha convertido en el podcast del pene pequeño. Vamos a. Hablando de penes pequeños. ¿Cómo se llamaba el podcast anterior? Tenía un título. Singularidad. Bueno, este debería haber sido singularidad porque estamos hablando de inteligencia artificial. No, este es pene pequeño. Busca un eufemismo así para pequeño. Le vamos a buscar un nombre. Meñique, Littlefinger. Littlefinger. ¡Oh! Una polera de como mi polera que dice Littlefinger. Bueno, tengo una polera de tu pene, Liz. ¡Qué horrible! No lo vamos a... Sí, es horrible la imagen para la gente que no nos está viendo. Pero a propósito, muy buena la polera. Burdel de Littlefinger. Y mira, y abajo dice propiedad de Peter Baelish. Peter Baelish. Gran actor ese, weón. Puta, compadre, el alcalde de Wire, weón. Sí, el alcalde. Nunca vi de Carchetti, el alcalde Carchetti. Actúa en ese juego en Maze Runner, de Xbox One que va a salir ahora. ¿Cuál? El de Quantum. El de los mismos creadores de Max Payne. De Max Payne. Que tiene un componente videojuego y un componente live action. ¿En Quantum serio? Break? Quantum Break. Y actúa Carchetti, qué buena, man. Sí, actúa. Actúa en Batman. Y actúa el chico Hielo, el joven Hielo de X-Men, este weón, Sam. Ah, ya, sí. El que hacía Hielo. Ese Crespito, ese. Ese actor conocido, él. No, pero Peter Baelish sale en Arkham. En Batman, en Dark Knight Rises. Es como la gente. Verdad, sale al principio. Al principio, sale al principio. Verdad, en la escena de Bane. Una escena más rara que la cresta, weón. Para mí, cuando recién se presenta Bane y empieza a hablar, como que yo decía, no puedo creer que esta sea la voz de Bane durante toda la película. Yo decía, este weón está como haciendo una voz humorística. Está actuando. ¿Vos cacháis la cantidad de años que tuvo que pasar para que Bane tuviera voz, weón? Y sale eso, weón. No, y lo curioso es que la voz se hizo dos veces. Porque la primera vez nadie la entendía. Tuvo que doblarse al mismo. Chuche, la segunda vez se entiende. Y la segunda vez se entiende, claro. En teoría. Muy entre comillas. A mí me gustaría saber cómo hablaba Bane antes de que lo metieran a esa prisión hoyo y le cortaran la nariz. O sea, ¿cómo hablaba él en su vida normal? ¿Hablaba así igual? Se supone que no tiene nariz. Eso entendía yo. Que le digan cómo cortaba. No sé. Porque tiene como la cara vendada en un momento y lo muestran como con la venda muy con plano. Sangre, muy plano, sí. Eso entendía yo, como que no tenía nariz. Era Krillin, weón. Bueno, antes de que le hicieran lo que le hicieran, cuando era una persona normal, no sé, un preso. ¿Cómo hablaba? Antes de tener la máscara, hablaba así también, como. Porque tiene. ¡Hola! ¡Qué divertido! No. Es como el ombligo en Seinfeld. ¿Se acuerdan del capítulo del ombligo en Seinfeld? ¡Hola! Oh, el otro día vi en ese capítulo, güey. ¡Ley! ¡Lola! Es muy bueno cuando le dice, tienes que decidir entre la voz, el ombligo, la voz o la yo. Voz. Y él le dice, ¡hello! Bueno. Gran manera, gran forma de terminar. Vean Seinfeld, la están dando en el cable en la mañana a las 8:30. Sí, compadre, la hora del desayuno. O a las 4 de la mañana. Como o también a las 4 de la mañana. En español, para que se quede. ¿En español? No. No, menos mal, güey. Ya hablamos de ese doblaje. Sí. No sé si lo hablamos en el podcast, ¿sí o no? Sí, sí, pero nos quedó la duda si que acaso Seinfeld estaba traducido o no. Nos confirman que no. ¿En serio? No, pero en Sony no está. Yo la vi. No, pero sí existe. Yo creo que sí existe un doblaje latino. Tú dijiste que existe. No, pero si la televisión. Estaban dando específicamente traducida. Sí, no está doble. No existe. Bueno, entonces, ya para redondear un poco el tema de la inteligencia artificial por este capítulo, porque va a ser un tema recurrente. Sí, no, me está explotando la cabeza. Porque estamos hablando. Esto es solo software lo que hablamos hoy día. Nos faltan los robots. Nos faltan las máquinas que caminan por el bosque. Esos robots que caminan por el bosque con un cable. ¿Los vieron, verdad? Sí, sí. Esos perros extraños que les pegan patadas y no se caen y siguen andando. El prototipo elevado, ¿no? Claro. Entonces son elementos que... Los cuadrúpedos y bípedos. O sea, los cuerpos video, que les van a poner a esta inteligencia artificial. De ese robot caminando por el bosque sin rumbo, seguido por una persona con una cámara. No, pero relata el video, vamos a colocar la descripción abajo para que lo vean, pero... Como adelanto, mira. El video es en un bosque, típico bosque gringo, si los que ven The Walking Dead, el típico bosque de Walking Dead, de The Walking Dead, y sale, digamos, bueno, Rob se fue, lo llamaba a la naturaleza. Claro, Rob cree que es como en el podcast anterior, claro, que tú podías ir al baño y hacer la piola. Pero no te das cuenta que hay video. No importa, no se preocupen, yo relleno. Bueno, en fin. En este video sale este bosque muy verde, muy frondoso, muy bonito. Y una cámara, una persona con un cable muy grueso en la mano, siguiendo a un robot tan valiente. Antropomórfico. El cable lo alimentará de alguna manera. Es la electricidad, creo. Y algo de computadora. Probablemente va todo así como en un cable. Claro. Pero esta weá caminando de forma autónoma por el bosque. Por un terreno desnivelado. Y yo no sé cómo encontrar el rumbo. Esa es la parte que a mí todavía no me queda muy clara. Creo que es de Boston Dynamics. Perdón. Siempre es Boston Dynamics. Siempre es Boston Dynamics. Que algo tiene que ver con Google. No lo sé, pero no me extrañaría, no hay por qué no. Bueno, ellos son los responsables de esta máquina, que no me acuerdo cómo se llama, pero busquen Robot en el Bosque o Robot in the Forest. No sé. Y el video en sí es para probar, dice que es para probar como el desempeño del robot caminando por terreno irregular. Es como para probar la tecnología detrás de un robot antropomórfico. Que bueno, el tema del robot hacerlo bípedo siempre ha sido el tema, es como el tema de la robótica. Claro, es, ¿sí?, la wea típica del humano, y la weá tiene que ser igual que nosotros. Aunque sea poco óptima, aunque sea... Pero tiene que ser igual que nosotros. Para que la weá después... De hecho, Honda, creo que fue Honda, va a sacar un robot que maneja motos. ¡Se los mandé! Creo que les compartí el archivo. Vamos a ver si lo encontramos para ponerlo ahí en la descripción. Para compartirlo. ¿Van a crear un robot que maneja motos? ¿Para qué? No sé, no tiene ninguna explicación para que después haya carreras de motos, de robots. Te creo un robot que maneja auto. Porque es como tu chofer. Claro, pero un robot que maneja motos como para que él se divierta. Venga, porque la onda creo que fue... Volvió el robot, hola. Estaba en la sala de transmisiones, Juan. Claro, fue a revisar que la grabación se mantuviera... Estable. Tiki-taka. Vamos bien, sin problema. Que la onda sacó un robot que maneja motocicletas de velocidad. ¿Para qué? No tiene ni un puto sentido. Pero... carrera... Carrera de pavo. Entretención. Carrera de pavo, Juan. Para que se tiren bomba y Mario Kart, pero en vivo. No, a eso vamos a reducir. No, como Twisted Metal. Como eso, Twisted Metal. A eso vamos a reducir toda nuestra capacidad de crear inteligencia artificial y robot a espectáculos de gladiadores. Claro. Es horroroso. Somos humanos al fin y al cabo. Claro, claro. No somos tan evolucionados. No somos más de los, muchos jóvenes creen que lo son, pero tampoco somos tanto. Como que la única forma de pensar en que una inteligencia artificial va a poder evolucionar así como en algo propio, así como es que evolucione por ella misma, como en Her. Es que se va a la vaya... más terror a mi weón. Sí, weón. Sí, pero pensando en que va a ser algo como un tipo, una inteligencia verdadera, pues pensando en. Por último, noción de respeto a una vida claro, humana. Que no nos va a querer destruir. Claro. Claro, que se mantengan las leyes de Asimov. Claro. Claro. Sí. Y quizás no como ley obligatoria, sino por sentido común, ¿cachai? Claro, porque al final. Las leyes de Simón para una inteligencia real no son perpetuables. No puedes asegurarte de que las respeten, a no ser que esté integrado en el algoritmo o la programación de que más encima las leyes de Asimov ven sin más una paradoja, pues, y por eso le inventó a Asimov. Claro, pues, no, y tampoco garantizan la supervivencia de la misma inteligencia, ¿cachai? Sí, pues, obvio que sí. Sí, ahí está la paradoja, po. Por eso la historia de Asimov funciona, por la tercera ley. Claro, la tercera ley es la clave de la web. ¿Se acuerdan de las leyes? Que no puedes, bueno, la tercera es la que no puedes salvar a un humano. No, no, la primera es que todas las máquinas tienen que proteger a los humanos. Claro, ¿ya? La segunda es que tienen que dijiste proteger. Claro, es como no, la no otra lastimar, es proteger, la otra es hacer todo lo que te diga un humano. Claro. Y la tercera es a menos que contraiga la primera. Y la tercera es que una máquina tiene que velar por su propia sobrevivencia. Que esté contratado. Claro. Entonces es paradójico en sí mismo. Es paradójico y es parte de la línea de Yo Robot, de la película Yo Robot, no del libro. Salva a esta persona matando a esta otra. Es como ahí es donde los robots. Chivo. Claro, donde en Futurama se derretirían, digamos, pero. O en Los Simpsons. Dejaría una lágrima y se derretiría la cara. Hace poco leí. Me encanta la película, pero solo hace poco leí el libro o el cuento, digamos, del Hombre Bicentenario. Buena película, bueno. Y en la película nunca se hace mención de algo que en el libro pasa varias veces, que es de humanos pidiéndole al weón que se destruya o que se daiga el mismo solo por diversión. Como que en la película pasa en un momento, cuando la niña se lo pide, pero cuando él es todavía robot. Se mira por la ventana. Claro, pero en el libro sigue pasando incluso cuando él luce humano. Como un humano y se ve como un humano y está en búsqueda de la humanidad. Vale. Sigue pasando eso, ¿cachai? De la gente queriéndolo destruir o que él se destruya solo por diversión. Como que en el libro ya no lo vemos teniendo que lidiar con otras personas una vez que él es humano, ¿cachai? Como su búsqueda personal. En la película, exacto. Pero en el libro sigue pasando. Mira. Bueno, es que habla de la esencia humana, de esta weá de que nosotros somos más básicos de lo que nos gustaría hacer que somos. Y por eso una inteligencia artificial yo creo que no va a poder evolucionar por sí sola a más que simples gladiadores en moto hasta que como que se desligue de las obligaciones que les ponga el humano. No sé, bueno, yo creo que tenemos una ansia real de que exista esta chispa, que se produzca el despertar. Claro. Es como una hueá de autodestrucción. Los humanos somos bien autodestructivos en nuestra naturaleza en general, porque... Todos los hay un montón de weones que quieren que el apocalipsis zombie llegue, weón. Y van a ser los primeros weones a morir. Los primeros patones de mierda, weón. Yo me incluido. Si todos los sobrevivientes de un posible apocalipsis, si todos los que quieren ser sobrevivientes de un posible apocalipsis zombie fueran sobrevivientes, no habrían zombies. Pues. Exactamente, porque mira, yo he visto, porque todos los weones dicen, no, yo he visto, he leído todos los libros de zombies que hay, que de por sí ya es. Triste. he leído todos los cómics de Walking Dead. He visto todas las películas. Y todas las películas de Romero. Estoy preparado. Bueno, yo he visto Walking Dead y he leído Walking Dead. Y yo no soy Rick Grimes, así que estoy muerto. Básicamente. Bueno, ese weón es un sociópata, pero enfocado en sobrevivir. Y el weón está dispuesto a todo. Y eso es lo que tenéis que... Porque no todos están dispuestos a todo. Y ese es el problema. Compadre, yo no podría pegarle un tiro a mi mamá. Claro. No, vos tenés que arrancar o dejar que te coma y pico, weón. Y ahí se acaba la weá. Oye, algunos no sé, ni siquiera podríamos dañar a un desconocido sin dudarlo un poco. Y ahí, y en la duda. Aunque el lobo esté hecho un monstruo. Claro. No, yo trataría de escapar. Y en la duda ya te mordieron por atrás. Claro. Oye, pero. Elía ahí. Te mordieron la espalda. La espalda. La nuca. El hombro. Con un soplido. El hombro. Oye, pero usted. ¿Ustedes, no sé, en tiempo de borrachera con su amigo han hecho planes para sobrevivir a un zombie? Sí. Lo hemos conversado alguna vez. Yo creo que en tiempos de sobriedad y solo también lo he hecho. Ah, ¿no? Solo. No. ¿Qué haría yo en este caso? Tendría que tener cargado el teléfono. Estas son como una wea así como súper banales, weón. Pero es como, ya, estoy en mi casa y ocurre la apocalipsis zombie. Cagaste. No estáis preparado. Pero tenía alguna weá. Pero es que uno asume. Yo creo que el tema de las películas de zombies y de la supervivencia asociada a esta cuestión es que son, como son películas y libros y todo lo que quieras, te dan un rango de libertad muy amplio. Van a haber un mes de vida relativamente normal. O sea, va a haber agua, va a haber comida. Yo creo que esa weá en la vida real va a durar un día. Evidente, pues. La electricidad. Porque todas las weas. Todo eso colapsa. Aquí. Colapsa apenas alguien falta su trabajo. Todas las weas funcionan con electricidad. La gente que cree lo contrario es weá. Porque en la vida es con electricidad. Tú, por ejemplo, que ya la caga aquí, lo primero que va a pasar es cortar la luz. Obvio. Y voy a tener que dejar por el ascensor, o sea, por la escalera. Y mueren los sistemas de alerta. ¿Quién te va a avisar? Dispárale a la cabeza. Claro. No, bueno, y aparte, imagínate, no sé, pues estamos en Japón, donde en la mitad de la ciudad, weón, hay una planta atómica, weón. Claro. También, de hecho. todo eso colapsa. Claro, imagínate el weón en el metro, weón, en el metro, la caga en el metro. Ya tendríais muertes causadas no por zombies, ¿cachai? En los aviones. Un montón, imagínate, weón. ¿Cachai? Entonces aquí hay un weón enfermo, infectado, porque estamos hablando, bueno, ahí entra la ambigüedad de los zombies y los infectados. Claro. Pero eso es tema, yo creo que es demasiado amplio para meternos al tiro en los zombies y los infectados. Porque es demasiado, sí, no sé cómo profundo. Llegamos aquí, pero llegamos. Porque en otro son, porque es un tema de fin de mundo. Estamos hablando un poco de fin de mundo a manos de las máquinas principalmente también. Ahora. Pero también existen otros fines de mundo. Pero quizás las máquinas nos puedan zombificar, weón. Sí, eso es lo rico de la ficción, weón. Es una mixtura de cosas. Como un mate. En el video de Dude Evolution de. Claro. De Pearl Jam se ve como un humano controlado y zombificado. De hecho, en una parte una máquina como sí, que toma un humano y le lava el cerebro. Sí, ¿no? Oye. Ya estamos. Oye, menos mal que nadie. Bueno, quizás ya ha pasado. ¿Eh? Acabo de mostrar mi teléfono en la cámara. Sí. Que alguien salga a dispararle a los zombies de teléfono. De repente va a pasar. Bueno, Cell. ¿Has leído Cell de no. Stephen King? No. Es como de zombies, es como de infectados. Pero la primera, la infección es a través de los celulares. Onda, yo hablo por teléfono. Es un tono. ¿Qué? Es un tono. Que te detona algo y te transforma en un infectado, pero no son zombies. Como que me da la rabia a través de un tono. Me da la rabia a través de un tono celular. ¿Vieron la película? Y esto estamos hablando previo a smartphones. ¿De qué año será Cell? Ah, antes no de smartphone. 2010. ¿Vieron Kingsman? La película que está basada en un cómic. Sí. Ahí pasa lo mismo. El villano tiene un plan que entregar un chip que entrega internet gratuito. Sí. Y finalmente el plan es que tu teléfono va a generar un tono o con una música, no recuerdo cómo era. Algo no así. Era una señal. Y la gente se empezaba a matar entre ellos. Y lo que él quería, bueno, ahí es un poco distinto, pero lo que él quería, iba como a resguardar a todos los líderes mundiales o la élite, digamos, mientras todo el resto se mataba. Claro. Oh, qué miedo. De hecho, hay una escena de cuando está en la iglesia. Cuando está en la iglesia, la escena de la iglesia, muy buena. Yo esa película en el cine, güey. Y fue muy. ¿Y estaba la escena de la iglesia completa? No sé si completa, no he visto la escena completa. Pero estaba, digamos, había una carnicería en una iglesia. Una carnicería, ya, más o menos. Con la música de. Nunca sabía pronunciarlo. Lynyrd Skynyrd. Ya, yeah, sí. Freebird. Es muy buena esa escena, güey. Y aparte que el casting está súper bien hecho. ¿Qué la actúa, güey? ¿Cómo se llama ese actor? El que actúa en. El discurso del rey. El discurso del rey. Ah, el diario de Bridget Jones. El diario de Bridget Jones también. Colin. No, es Colin Farrell. No, ¿Colin algo? ¿Es inglés? Bueno, el inglés de. El que no es Hugh Grant del diario de Bridget Jones. Es el otro, weón. Y el malo es Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson, gran valor. No sé si es un gran valor, compadre, weón. No me gusta ese negro. No sé. No sé, yo tengo weá. Actor de carácter. Jackson, es como Michael Rappaport, weón. El weón es siempre Samuel L. Jackson. Bueno, pero es como. O sea, yo creo que el único. Como esa baleta, weón. Por eso, weón, es un buen actor de carácter. Es como. Pero el único personaje que se despega, no 100%. Es Colin Firth, no Farrell. Colin Firth. Yo que dije, bueno, Colin Firth. No, que tú lo dijiste bien, pero que ahí uno se confunde. ¿Es Colin Farrell? No, Colin Farrell. No, todo cerca. No, ese es de la serie, de la gran serie de la que el Rob es fanático. True Detective. True Detective. Dos. Ah, sí. Colin Farrell. Sí, pero no tan fanático. Pues no, es una morada. Entonces, estaba hablando de. Zombies telefónicos. Claro, bueno, por llamarlo de alguna manera. Y el discurso del rey. A esa gama. King toca este tema y estamos hablando años antes de tener Facebook en el teléfono. Que es un gran avance, entre comillas. Oye, pero está bueno el libro entonces. Está bueno. Ese libro no tiene peli. No tiene, güey. Debería tener. Muy nuevo, quizás, pues sí. Sí, tú sabes que Stephen King. ¿Tú sabes cómo es Stephen King con su adaptación? Bueno, Stephen King es un guionista de. No, porque parece que Stephen King. Pero el güey es mañoso, porque yo los voy a apoyar. Sí, Stephen King es lo que sé. Después. Fue una mierda. No, es que no. Sácale mi nombre a esta güey, por favor. Al grado que después hace su propia versión, como lo hizo con. El Resplandor. El Resplandor. Es una versión que es dirigida por él. Es muy buena. Que actúa. Dicen que es más fiel al libro. De hecho, es igual al libro. O sea, no igual. El protagonista se llama Steven Weber. Que yo lo conocía por esta serie que era Wings. ¿Ya? Que era de unos hermanos que tenían una comedia. Que tenían una línea aérea. Sí. Ya, él es el protagonista. Él es Jack. ¿Pero cuál es? ¿El piloto o el otro? El hermano del piloto. Pues los dos, que los dos eran pilotos. Pues si los dos eran pilotos. Es que estaba como el canchero. Era el canchero. Ah, el canchero, ya. Porque estaba el hermano canchero y el otro weón que era como el ordenado. El ordenado. Como, bueno, trabajemos, ya, él claro. Es el protagonista de la versión del Resplandor dirigida por Stephen. Que de hecho King. Se llama Stephen King's The Shining. The Shining. Claro, es que ahí es donde. Stephen King's. La weá que lleva Stephen King's son las weas que el weón dijo, vamos. Este y, es mi sello. Claro. Weas que la historia ha recordado por siglos. Todas, por supuesto. Entonces, claro, porque al final el gallo es mañoso, weón. Y es un actor y el weón. En una fábrica de imprimir libros, weón. Yo no sé si es mañoso, pero es que en realidad hay hay películas que. Bueno, específicamente el resplandor de Kubrick, que no tiene nada. No, no tiene nada. O es muy. No, pero es una adaptación. Súper adaptación. Claro, es una adaptación muy libre del libro. Claro. No, igual yo no entiendo. O sea, desde. Si queréis proteger el espíritu de tu obra original, también, pues, weón. Esta weá no es lo que yo escribí, no le pongo mi nombre. Claro, pero, por ejemplo, Carrie es una weá muy bien adaptada. Sí, y tampoco lo uso. Tengo entendido que Christine también, la del auto, también. También es del po. No, y también es muy fiel entre comillas, o por lo menos más fiel que el Resplandor, insisto. Claro. Es que el Resplandor es cualquier weá. It, no sé, parece que It en el libro es mucho más complejo que la película. La película en la película no sale la ballena. Es muy simplificada la película. En la película no sale el sexo entre niños. No, po. Ni la ballena, que es muy importante, porque la ballena es el antagonista del payaso, po. Claro. No, ahí me superaste. Como la ballena José. El payaso, puta, ser super 101 con la weá. El payaso es como una fuerza maligna. Es una fuerza maligna, sí. Claro. Es un Lovecraft moderno. Es como un Cthulhu. Como un. Claro. Yogoso todo. ¿Sí? Un weón así. Y claro. Hay una va que se manifiesta como un payaso. Y hay una fuerza contraria a Pennywise que se manifiesta como una ballena. Ya. Es como la fuerza del bien. No lo sabía. Y es como una guerra milenaria. Y... No lo sabía y obviamente que no está en la película. Es que cuando se va... Es la miniserie en realidad. Es que la... Stephen claro. King se va en la volada con... Es que bueno, y es así huevón un libro. O sea, Sí, es más grande que el Penelia. Es que es la molera, se convirtió, en el chiste recurrente. Sí, no, que es como una escala, es una escala métrica. ¿Cuántos penes de Elías mide la ballena de It? Demasiado, porque es muy pequeño. El humor. ¿Por qué? Yo voy a hacer caso omiso, no lo transformaré. Me niego a que sea el chiste recurrente de este podcast un pene y su tamaño. Me niego. Es demasiado. No me obligue a sacarme el pene frente a la cámara. Es demasiado intelectualmente pobre para la gente que, por la que estoy rodeado. Ya. Él lo trajo, yo no. Sí. No, tú lo trajiste. Yo lo traje, pero. o quizás no lo traje. No lo sé. Ya no lo sé. Es muy pequeño. Así no se puede, ¿viste? Bueno, no se puede. Bueno, dijiste que al podcast le faltaba humor. Yo escuché eso. O sea, yo no lo dije. Alguien lo dijo. Yo no fui. Tú, que dijiste que en nuestro podcast le faltaba humor. Aquí tienes humor. ¡Penes pequeños! Oye, lo que sí, nos estamos desviando para variar. Sí. Nosotros teníamos para ustedes una pauta. Que todavía estamos a tiempo de seguirla. Aquí está, en blanco. Claro, tenemos una pauta que teníamos algunos temas que queríamos conversar. Pero para, hicimos el primero, marquémoslo. Sí, partimos con. No, vamos bien. Partimos. Y después tenemos otros que. Son más complejos, pero tenemos uno que en particular llevamos cerca de del corazón. Elías, más que nada. Sí, pero quiero hacer una pregunta. ¿Cómo vamos con el tiempo, compadre? 1:20. 1:23. Ah, impecable. No, perfecto. Para hablar de otros temas que tampoco son muy extensos, porque la inteligencia artificial era bastante extensa, con sus aristas de zombie y otras cosas. El tema es, y entrando ya más en materia de videojuegos, tiene que ver con un gran juego que salió este año. Para una consola olvidada y muy poco querida. En mi corazón es el juego del año. Yo sé que no lo va a ser. No creas. Yo creo que... ¿En serio? Es que hay para mí. Hay mucha gente que cree que lo es. Hay mucha gente que en su corazón siente que Mario Maker. Ya, spoilers, Mario Maker. Que Mario Maker. Spoiler de nuestro mismo podcast. Es el juego del año. Para mucha gente que lleva años en la industria de. Y bueno, otro día vamos a hablar de la industria. ¿De la industria? De la industria del periodismo de videojuegos. Que no es la industria de los videojuegos, aunque mucha gente los confunda. Y comete el error de confundirlo y no hacer la definición y la diferenciación, etc. ¿Por qué? Porque es gente que creció con Mario Maker, o sea, que creció con Super Mario en su primera encarnación. Bueno, no vamos a hablar de la versión antigua de Atari y de los dos de Mario arcade. Y Luigi. Claro. No vamos a hablar de eso, sino que de los proper Mario, digamos, de. Bueno, de hecho, gente ya hace el homenaje a ese arcade de Mario con Mario Maker. Sí, por supuesto, porque hay mucha gente que creció que es más vieja que nosotros, que su primer Mario fue ese, no fue el de Super Nintendo, o sea, el de Nintendo. El de Nintendo. ¿Cachai? Que no fue el Super Mario 1, que no fue el Super Mario 2, su extrañeza, que no está cubierto por Mario Maker. Indiquémosle a los amigos. Mario 2, Super Mario Bros. 2, tiene unas mecánicas tan distintas al 1 y al 3, que vendría posteriormente, que no está incluido en Mario Maker. Pero, porque Mario 2 no es Mario en realidad. No, pues era otro juego. Toki Toki Panic. Yeah. Porque tengo entendido que el Mario 2 oficial es como ese que se llama The Lost Levels. Es de los levels del Mario All Star. Exacto. Sí, que salió, después la compilación. Pues. No, y que claro. Salió en Japón como Mario 2. Mario, sí, efectivamente. Y Toki Toki Panic, que salió en Japón con ese nombre, salió en Norteamérica como Mario 2. ¿Y por qué? Porque los ejecutivos norteamericanos pensaban que era más de lo mismo y... Que era más difícil, ese era el tema. Era más complejo y era más de lo mismo, entonces era como, hagamos algo diferente. Igual, a mí me gusta el Mario 2. Mario 2 como... El de la cebollita. El de la cebollita. Sí, es que me gusta. Es extraño, weón. Es un juego extraño, ¿cachai? Es extraño desde el momento en el que sabes que todo era un sueño al final. Spoilers. También, spoilers. Spoiler, todo era un sueño. Spoilers, pero, 30 años después. Y es extraño porque es una mecánica distinta a Mario. Y porque es extraño podía usar a la princesa. Porque hay otros personajes, también. Porque introduce. Por ejemplo, pero sí, y hay que hacer un asterisco en esto. Mario Maker, si bien no toma mecánicas en general de Super Mario Bros. 2, sí toma elementos. Por ejemplo, las puertas. Pero compadre, ¿habrá gente que no sepa lo que es Mario Maker, güey? Que no sepa mucha. Porque hay mucha gente. De los que nos escuchan. De los que nos escuchan, digo. Mario Maker es un juego de Nintendo, de Wii U para diseñar niveles de Mario basándose en Mario Bros. 1, Mario 1, Mario 3, sí, Super Mario World y New Super Mario. New Super Mario. Que es el Mario de Wii. De Wii. Y de Wii U también. Hay un O sea, podías hacer tus propios niveles de plataforma. Exactamente. Y sale Yoshi. Sale Yoshi, sí. Sí. Sale la capa. También. Sí. Si estás jugando Mario World, se está la con, creando un nivel o creaste un nivel con Super Mario World. Super Mario World, sí. Si estás jugando con Super Mario 3, es la cola. Claro, el mapache. Y la 1 no, el 1 no tiene. En cola. El 1 es el hongo que te convierte. Oye, yo me tengo en que, otras personas. Voy a hacer lo mismo que Sol Rock. Así, voy a ir a la. ¿Tenés que ir a revisar la transmisión? Sí. Revisar la transmisión, me es un eufemismo para ir al baño. En el 1 es un hongo con símbolo de interrogación que te convierte en otros personajes. Que es como, eso sale, sí. Ah, sí. No, sale en Mario Maker. Sí, bueno, sale no, en el juego. No, en el juego original. Es que es como. No sé si lo pusieron como la. Quizás es la variante para. Bueno, después de la flor de fuego, que están todos los Mario, viene el ítem que te hace volar. Sí, pues. Que es la capa, la cola de mapache. En New Super Mario, un hongo con una hélice. Entonces nos dio un paralelo a eso en Mario 1. Entonces lo que hicieron en Super Mario Bros. Es poner un hongo con símbolo de interrogación. Que te convierte en otros personajes que hasta donde entiendo es como basado en los amigos que tú tienes. Ah, ya, perfecto. O sea, tú pones el amigo y ya puedes poner un hongo que te convierte en ese personaje. Claro, y la idea de Mario Maker es que tú creas tu nivel y como que se lo compartía a tu amigo. Tú lo puedes compartir con tu amigo, así como mandarle el código específicamente a un amigo, pero también queda arriba para que entre cualquiera. Ah, bueno. Tú puedes entrar al azar. Al nivel de otras personas, puede entrar porque tiene a ese. Claro, porque te invitaron. Porque sí, claro. O porque sigue a ese creador de niveles y puedes ver los otros niveles que él creó. O porque tú jugando. Hay un modo de juego que es de 100 vidas, que te dan 100 Mario. Se llama como el reto, el desafío de los 100 Mario. Te dan 100 vidas y tú tienes que pasar niveles al azar. Y te puede tocar un nivel. O sea, tu nivel también está dentro de esos niveles. Hay weas re peludas. Sí. Mira, yo todavía no entiendo, quizás Roberto sabe mejor, cómo se basa el desafío de los 100 Mario específicamente para administrar la etapa en dificultad, que se ocupa algún algoritmo o algo. Pero sí, pues hay etapas muy fáciles y hay etapas que son del nivel de, ¿cómo decirlo sin insultar? Japoneses enfermos. Ya lo dijiste. Hay etapas que yo. La única manera en la que sé describirla, estas etapas son de japoneses o chinos enfermos. De gente que le gustan los pulpos. Oye, Elías, pero tú has creado niveles, weón. Sí, yo tengo 16 niveles creados. Fuerte. 16. Tú tienes un tope. Dependiendo. Te dan estrellas por tus niveles. Sí. Y como que tú ahí vais desbloqueando monedas. Moneditas, claro, unas monedas, medallas. Y el tope inicial son 10 niveles. Y a mí me dieron, qué sé yo, votación suficiente. Y ahora mi tope son 20 niveles. Bueno, claro, como que te da como la calidad de tu nivel. Como claro. Que te sueltan niveles así como slots, por decirlo. Slots, claro, para subir más niveles. Y... como espacio para poder subir más niveles y, porque eres un creador aprobado por la comunidad. Claro. No sé, yo siempre diseño niveles pensando como en el espíritu original de los Mario, ¿cachai? Igual sí reconozco que tengo niveles más difíciles, pero trato de mantenerme, mi límite, mi atadura son mantenerme como a lo que al espíritu, digamos, originales de los niveles de Super Mario, pero en hay niveles que no, porque no. Claro que hay están... enfermedad que ni siquiera yo pienso, cuando diseñaron Mario Maker, ¿pensaron que los creadores de niveles podían llegar a esos niveles de, yo, o sea, de yo, enfermedad? O sea, yo creo que al final de enfermedad, no sé cómo escribirlo de otra manera. Tú creas un set de herramientas y tampoco claro. Podías esperarte. Por ejemplo, el otro día conversábamos. Bueno, debe ser como el arte en general. Es el arte en general, porque al final tú te das la capacidad de crear a alguien y tú tenías un set determinado de ideas y ramas donde te podría ir, pero siempre va a haber alguien que va a ir un poquito más allá. Tú delante nos hablabas un poco de este juego de Little Big Planet. Qué bueno es que crearon calculadoras dentro de la web. Puta, qué buen juego. Y no está pensado en eso. Nadie lo pensó así como, oye, estos gallos podrían con estas cuerdas y estas cajas. Bueno, muchos en Mario Maker hacen niveles que corren solo. Ah, claro, los autoplay. Autoplay que qué sé yo, hacen un espectáculo visual y otros componen música. ¿Cachai? Compone, por ejemplo, música de Star Wars. Y compone música y tú no tocas el control. El personaje va rebotando. Va saltando en cosas y son notas. Se generan niveles automáticos. Digo. ¿Cachai? Pero. Qué bueno. Y cuando tú dijiste lo de las herramientas. Claro, es como pasa con Lego. Lego, dentro de sus manuales de instrucciones, siempre dice que existen las instrucciones. Pero tú también eres libre de... Claro, tú puedes hacer otras cosas. Es como lo que pasó con Warcraft en algún momento. Que pasar, claro. Soltaron el editor de mundo y salió Dota. Pues. Claro, Dota nació de ahí. Y lo que pasa, por ejemplo, y si nos vamos al extremo contrario, o al extremo, digamos, para utilizar bien el término de libertad en un videojuego, es Minecraft. Pues bueno. Minecraft es todo. Claro. Es un sandbox, literal, haga lo que quieran. Hay un set de reglas que son bastante vagas y tú podías hacer cosas en base a estas reglas. Mario Maker funciona de la misma, o sea, de una forma similar, pero dentro de un universo mucho más reducido, que es Super Mario. Pero es como dice el día, bueno, enfermo, ¿cachai? Que crean weá. ¿Viste que es la forma de referirse a él? Es que es verdad, porque al final hay una mezcla entre sadismo y creatividad. Porque, ¿cuál es la gracia? Porque uno puede decir, este nivel de mierda no lo puedo pasar, no se puede pasar. Pero hay una salvedad, porque tú, para poder subir un nivel, tienes que pasarlo. Ah, perfecto. ¿Cachai? Es la única forma que el juego te permita subirlo. Entonces tú ya sabes que sí es pasable, aunque sea de una manera enferma, rebuscada, claro. Que solo tú conoces. O sea, un montón de weones ya lo pasaron. ¿Cómo lo voy a poder pasar yo? Claro, o sea, no, por lo menos lo pasó. Por lo menos lo pasó uno en realidad. Claro, que lo subió. O sea, es completable el nivel. Entonces eso juega con una parte de tu cerebro que es la de buscar y... O sea, si existe, no es un acertijo sin solución. Claro, no es como, claro. Por ejemplo, existe, y no es porque la gente dice, no, pero es que Mario Maker es como una respuesta pobre de Nintendo a weas que existen como Kaizo Mario, por ejemplo, que hay una wea para PC que podéis crear niveles. Que se hacía con Super Mario World, ¿cierto? Con sí, Super Mario World, con claro. Super Mario World. Hay videos en internet de weas increíbles que hacen estos gallos. Bueno, y con Mario Maker están haciendo esa misma, digamos, enfermedad de niveles. Hay un weón... que crea niveles en Kaizo Mario, que hace niveles en Mario Maker. Y son igual de enfermos. ¿Cachai? Entonces, con la diferencia que en Kaizo tú podías hacer una estupidez y no tenías que pasarla. Subir. Claro. Lo creas ahí mismo. Entonces, dice, no, esa es una podía hacer un nivel impasable. Que parezca un nivel pasable, pero en verdad no lo es. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ¿cachai? Qué divertido trolear. Claro, trolear. Pero esta wea es niveles troll, como los de lo que conversábamos delante. Pero son pasables porque están arriba. Y como están arriba, alguien los pasó. Claro. De alguna forma. Es que lo hizo. Claro, y ahí es donde, por ejemplo... O sea, tú cuando subís un nivel, tú tenés que pasarlo. Sí. Sí, po. Tu creador tienes que pasarlo. O sea, tú has pasado tu propio nivel, Elliot. Sí. Tienes que hacerlo. Ah, bueno. Entonces, y es parte de la genialidad de Nintendo, que es un filtro inmediato y súper fácil de hacer. Porque... Sí, probablemente es la mejor manera de filtrar. Claro, tienes que pasarlo a un comité de revisión, claro. ¿Cachai? No hay hueones jugando tu nivel, po. Eres tú... Tú lo creas, tú lo pasas, tú lo subes. Es súper automático. Y además, bueno, por otro lado está el tema de que Nintendo es muy prolífico en sus acciones, en su, como su forma de enfrentar internet, si fuera en 1998. Claro. Porque la única forma de compartir un nivel es con un código de... ¿cuántos números son? ¿12? 4, 8, 12, 16. 16 dígitos. Esa es la única forma de compartir un nivel entre amigos. ¿Sí? Inicialmente, porque después, por ejemplo, si yo agrego un nivel de Elías con su código, lo puedo ya puede seguir. Entrar, me puede seguir a mí, claro. Ya puede ver todos mis niveles. Te sigue como creador. Pero la gracia de que tiene el Nintendo como 3.0 en el que estamos viviendo ahora es que escucha un poco a sus consumidores, porque como se vieron tan valientes, están escuchando la voz del pueblo, como dijo el Puma. Y crearon, hace poco lo lanzaron, o todavía, no sé si todavía lo lanzaron, no tengo una noticia específica, un buscador de niveles de Mario. No lo sabía. Pero es web, no es en el Wii U, lo cual me parece súper extraño. Es súper... puedes buscar los niveles, pero los puedes buscar solo en web. Entonces tú buscas, oye, quiero buscar niveles que haya, no sé cómo será la clasificación. Pero tú lo puedes buscar y te aparece el código, y tú agarras ese código con tu Wii U, lo copias. Y, o sea, igual es engorroso. El Mario Maker en sí, sí te tiene una especie de clasificador de niveles. Tú puedes poner la zona, si quieres que sean niveles nuevos o no. Claro. Pero bien limitada. Tienes algún set de filtros. Pero esta cuestión ya es más robusta. Es un buscador, así como, puedo buscar, no sé, un nivel que tenga puras notas musicales. Por ejemplo, no sé si va a haber tags. Claro. No sé cómo lo van a hacer. Claro. Porque al final Mario, o sea, el Mario Maker tiene herramientas, tiene un algoritmo que los clasifica los niveles. Eso hablé con Rob mientras estabas revisando la transmisión. Estaba en sala de máquina. Los niveles que uno hace pasan a ser parte del desafío de los 100 Mario, ¿cierto? Sí. ¿Cómo el desafío de los 100 Mario clasifica esos niveles? Porque a mí nunca, si bien me tocan niveles muy difíciles, nunca me han tocado esos niveles enfermos. Claro. Yo asumo que hace una especie de clasificación de cuántas personas pasan un nivel. Por lo que, sí, hay un porcentaje. Un porcentaje que necesites de gente que pasa un nivel para ser parte de ese desafío. Se considera, hay un porcentaje, tú cuando te metes a un nivel que agregaste por código, digamos, te muestra a la mano izquierda de la pantalla un cuadro donde muestra una imagen, es como un mapa del nivel, del nivel, sí, completo. Algunos datos como de Nintendo World, que son como de la red social propia de Nintendo. Claro. Y al lado izquierdo tiene el porcentaje de veces que lo pasaron. Que ha sido pasado. Gente que lo ha jugado y de cuántos que lo han jugado. Claro, te muestra el porcentaje, por ejemplo, un 10%, y te muestra cómo se llegó a ese 10%. Si fueron, no sé, 10 de 100 o 100 de 1000 o... uno de 10. Ah, claro. Si te muestra cuántas veces ha sido jugado también desafío. O sea, pero mientras más gente lo pase, más posibilidades tenés de caerlo en el desafío. Mientras más se acerque a un 100%, yo creo que lo clasifica más cerca de los niveles fáciles, y mientras más se aleje de los niveles difíciles, y ahí en el intermedio. El problema está con estos niveles que son automáticos, pues bueno. ¿Cachai? Que son fáciles porque tú no haces nada y todo el mundo los pasa. Pero es un nivel fácil que no es un nivel jugable, es un nivel que no hace nada. Y eso era, por ejemplo, uno de los gallos que yo escucho un podcast, reclamaba por eso, ¿cachai? Reclamaba porque... están penando. Reclamaba, comenzó el apocalipsis zombie. Y aún no se corta la luz. Y aún no se, corta, aún no la se corta la luz. Nos quedan, según The Walking Dead, un par de días de luz. ¿Vieron Fear The Walking Dead? No, ¿la primera? No la veo, no. Me puse al día en dos fines de semana, así que también. No es mala, no es mala. Es que no debería ser. No sé si quiero verla, León. Es que es distinta, weón. Sí, es distinta. Por lo que he entendido, como que tiene mucho que ver con Rick Grimes, entonces. No tiene nada que ver con ello. Es desde... pero por lo menos en el último capítulo son 6, igual que The Walking Dead. Tiene la primera temporada, ¿te acuerdas que todavía tenía 6 capítulos? Por lo menos el último capítulo es muy bueno. Única temporada que tengo de The Walking Dead en Blu-ray, La primera. ¿Y por qué me la compré? Porque viene con una versión en blanco y negro. La serie completa, o sea, todos los capítulos. La primera temporada de la primera en blanco y negro. Qué buen detalle, weón. Ya, no, Romero, por bueno. Ya, en fin. Mario Maker. Estábamos hablando de el tema de cómo se clasifican los niveles. Entonces, hay mucha gente que se queja de que tú quieres jugar niveles jugables realmente, aunque sean fáciles. Pero no te querías encontrar con puras weas. O si querías. Puras weas automáticas. Si querías, los buscáis. Pero no querés que salgan dentro del juego. Claro, por ejemplo, no sé, querés darte una tarde de puro nivel automático, weón. Tengo 2 horas para matar y quiero ver qué han hecho. De hecho, es súper fácil. Tenés que buscar los niveles por orden de cuáles tienen más estrellas. Los que tienen más estrellas son los automáticos. Son los automáticos, ¿cachai? Porque al final... y ese es el problema, que te distorsiona un poco el desafío de los 100 Mario, pues, bueno. Claro, porque de los 100 te pueden tocar 40. Claro. Que no tienen nada, pues, bueno. No, de hecho, tú tienes que pasar 16 etapas. Tienes 100 vidas para pasar esas 16 o 18. Perfecto. 16 o 18. 16, yo creo. Ya. Y tiene 100 vías para pasar esa etapa. Uh-huh. Pero, y de hecho, si te toca una etapa muy difícil, te la saltas, pero te des cuenta en una vida. Claro, te la puedes saltar. Y la gracia es completar todos los niveles con esas 100 vidas. Es llegar al castillo. Y tiene dificultad, pues se ocupa la dificultad fácil, te tira muchos niveles fáciles, que en la normal, la mayoría son niveles también claro. pasables, y a mí me costó mucho pasar el nivel difícil. Me costó, fíjate. Es difícil, porque al final te encontré con dificultad. No estamos hablando de los últimos mundos de Mario, sino que te estás hablando de weas que son como acertijos en forma de nivel de Mario, ¿cachai? Tienes que pensar, no como que si fuera un nivel de Mario, porque tú tratáis de ir de partida, tratáis de ir para la derecha. Claro. Y hay gente que... Que va para la izquierda. No, y hay claro. gente que te pone trampa, porque una cosa es que un nivel sea pasable, pero otra cosa es que un nivel sea justo, digamos. Claro. Porque de repente encontráis puertas y tuberías que te llevan directo a la muerte y eso te frustra el tiro. Claro, por ejemplo, hablando de estos mismos gallos que están hay un podcast que se llama Giant Bomb, que se lo recomiendo. Podcast muy recomendado por Roberto. Como podcast es muy buen producto, pero toma un par de semanas acostumbrarse porque es mucho la dinámica que tener en nuestro propio podcast, que es muy de nicho. Creo que nos está grabando la cámara ya hasta el turno. Oh. Pero sigamos. Sí, pero sigamos. El tema, claro, no es tanto de nicho. Verán video hasta la parte en que grabo la cámara, claro. Y después ya no verán video. Es demasiado es demasiado coloquial en su tratamiento con las mismas personas. ¿A qué me refiero? Que te tratáis, hablamos muy amigable. No sé si amigable es la palabra, pero es como demasiado... Ya, sin filtro, digamos. Tú no piensas claro. que la otra persona no va a entender. Claro, y no deja piensas ser. Que la otra persona no la conoce, ¿cachai? Entonces, estos gallos tienen harto contenido multimedia, ¿cachai? Y empezaron a crear y hicieron un programa donde crearon un nivel de Mario Maker con la comunidad, porque ellos tienen un grupo de seguidores muy potente en internet que los sigue fielmente. Ah, pero la crearon como con sus fans. Claro, ellos era un programa... A través de un stream. Era un stream. Y a través del chat la gente les iba diciendo qué poner y qué no poner. Y crearon un nivel, ¿cachai? ¿Qué es el primero que demandaste? Es el primero que le mandé a Elías en algún momento. Que era con el fondo de casa embrujada de Super Mario. Sí, era ese mismo nivel. Entonces... Claro, partieron con eso y un nivel bastante troll. Muy troll, pero yo, mira, nunca te lo comenté, ¿eh? Pero después tú me mandaste los videos de cómo diseñaban y pasaban el nivel. Y yo me di cuenta que yo lo pasé de una manera en que no... Que no habían pensado. No como lo habían diseñado ellos, que era con... ¿Te acuerdas que al final la barrera para pasar el nivel estaba rodeada de unos bloques? Sí. Había que hacer algo, entrar a una tubería, entrar como a un submundo... Y llegar por la cañería que estaba afuera, o sea, arriba de la barrera. ¿Cómo está el mago? Ellos pusieron unos Magikoopas y yo ocupé el Magikoopa para que me abriera camino por los bloques. Claro, es que en su momento ellos no pensaron en esa variable. No consideraron la variable del Magikoopa que destruye bloques, ¿cachai? Claro. Y esa es la gracia que tiene Mario Maker. Yo creo que tú puedes cranearte horas en crear un nivel. Igual alguien puede encontrar una alternativa. Y siempre alguien lo va a terminar de una forma diferente a la que tú tenías planificada. ¿Cachai? Y esa es como la gran gracia que tiene Mario Maker para la gente que es fanática de Mario. Pero lo que se quejaba en esto gallo era principalmente eso, de que no hay muchas herramientas de filtro. Cuesta encontrar niveles que tú quieras jugar realmente. Y yo creo que... Bueno, por un lado, tú como observador... El nivel te ofrece las suficientes pistas para saber cómo va a ser en su presentación, me refiero. Lo que tú, cuando tú dijiste muestra un mapa, no es como un mapa en realidad, es como una visión, foto de es una visión del nivel completo en un rectángulo, digamos. Claro, no es un mapa, es... ¿Cachai? Es como una... Puta, no sé qué ejemplo de videojuegos... Es como cuando en una revista Club Nintendo te mostraban el nivel completo en un rectángulo, así como... Ah, como que te lo mostraban con fotitos. Con fotitos pegadas que formaban la imagen completa. Todo el mapa de principio a fin. Claro. Exacto, es eso, pero en un rectángulo. En un rectángulo pequeño. Eso ya te da una pista de si el nivel va a ser una wea automática, claro. Una wea muy troll. Eso ya te da una pista. Claro. A veces los nombres te ayudan mucho con las pistas. Claro, también. Cuando están en inglés o en español. A mí me pasó algo. Ah, verdad, porque te puedes encontrar con niveles que están en japonés, por ejemplo, o que están en alemán. No, y a veces todo está en el título del nivel. Mira, una vez yo puse y en el buscador de niveles los de la semana. ¿Ya? Y el con más estrellas de la semana era el número uno. Un nivel con títulos japonés. Entro, está basado en el en Super Mario Bros. Está la bandera inmediatamente al lado tuyo. Hay un cuadrado que tiene un par de Koopa Troopas, creo, adentro. Yeah. Y tú avanzas, tomas la bandera y terminó el nivel. Y era el nivel con más estrellas de la semana. Yeah. Entonces yo digo, ¡qué chucha! Y me meto a ver los comentarios del nivel. Solo comentarios en japonés. Un solo comentario en inglés que decía, what the fuck. Había alcanzado su límite de comentarios, no había forma de hacer una pregunta o de ver si alguien más había hecho una pregunta en otro idioma que no fuera japonés, no. Bien. Solo idioma, por lo menos yo me aburrí de seguir cargando los claro. comentarios, solo comentarios en japonés. ¿Qué diablos pasa aquí? Me dije yo. Ya, no lo supe durante ese día, pero un par de días después vi en Facebook, alguien escribió una columna y decía, el problema con Mario Maker. Ya. Y yo dije, aquí me van a... Estoy seguro que me van a dar la respuesta a mi duda. Sí. Me meto y estaba la respuesta a mi duda. Hablaba del mismo nivel al que yo había entrado. Ya. El título del nivel era tan simple como... Dar una estrella a mi nivel, yo le voy a dar una estrella al tuyo. Ah, pero qué lindo. Y se había convertido en el nivel más jugado y más premiado con estrellas de esa semana. Claro, se convirtió en un repartidor de estrellas. En un repartidor de estrellas. Alguien en la misma columna decían que era teóricamente imposible de que de verdad le diera estrella a la cantidad de gente que lo había jugado. De que se demoraría mucho, todavía estaría dando estrellas. Fue inteligente, entre comillas, ¿cachai? Si al final su finalidad es tener claro. cartas de estrellas. Y, claro. y tener fama de la semana. Dentro de Mario Maker, claro. Bueno, pero la verdad es, yo creo que Mario Maker, si tienen la posibilidad y tienen Wii U, que es poco probable para que... ¿Tú dices que es poco probable? Sí, es poco probable. Si los números de Wii U están re negro. Pues si somos honestos con la realidad de la Habíamos consola... Habíamos hecho un comentario la semana pasada, ¿cierto? Que están repuntando. Que están repuntando y que era como... Pero mira, en Chile, con el dólar como está... Ah, no hablemos del dólar como estamos está. Estamos hablando de 300 lucas, pues bueno. Para un juego... O sea, yo ni al peor de mi enemigo le recomendaría que fuera a comprarse un Wii U de 350 mil pesos por un juego. No ahora, obviamente, no. O sea... Si se pueden comprar uno usado, si un amigo les puede prestar la consola, háganlo, jueguen el juego porque claro, es súper recomendable. Con esa plata mejor te comprar una Play 4. ¿No? Exactamente. O de, no sé, creo que lo más barato que la pueden encontrar en tienda es 250. Porque la gran gracia que tiene Nintendo son sus juegos y los juegos no bajan de precio. Eso es otro tema que tienen que considerar. No, de hecho los juegos subieron de precio por el dólar. ¿Cuánto está el juego de Wii? 44. ¿En serio? ¿De lanzamiento? Y los antiguos 40. El mismo, sí, el mismo precio estándar en videojuegos que antes era ¿cuánto? ¿39? Claro, 39, 36 en algunos casos. Ahora, porque los de, ahora pasó las 40 lucas. Los precio... de Play 4 están saliendo 37, 38. Claro. 40 cuando son así. Para sí, los 4. Pero sí. Con el dólar actual ya no, empezaron a costar 44. Sí, no sé, se desbandó el dólar. Y al final, y los juegos de Nintendo no bajan de precio. Nunca. No, nunca. O sea, el dólar ya estaba en Chile desbandado para lo que se refiere a... juegos, claro, ingeniería en general. Ya había un criterio distinto. Oh, llegó la polola de alguien del grupo. No digamos de quién. Claro, tenemos. Bueno, pero la cuestión es que el dólar ha afectado mucho la industria que tiene que ver con los videojuegos, con el entretenimiento en general. Lo cruel es que el dólar ya estaba mal interpretado. Aquí había una invención, bueno, del dólar Luca. El dólar a Luca. Y ahora que el dólar subió. Que aún no vale no Luca. No llega a Luca, gracias a Dios. Pero no, pero las mismas tiendas le subieron el dólar a Luca igual. Ahora el dólar de Luca ahora es 1.300, digamos. Está mucho más caro, ¿cachai? Entonces, por esos juegos como Mario Maker cuestan 44 o 45 mil pesos. Claro, más sobre eso la consola, ¿cachai? Entonces yo, honestamente, como recomendación no se los puedo hacer, pero... O sea, a menos que puedan darse el lujo. Si ustedes se pueden dar el lujo de comprarse una consola, vayan y háganlo. Solo por jugar Mario Maker, claro, háganlo. Claro, pero yo... Ahora, si tienen la consola, tienen que tener Mario Maker. Sí, tienen que tenerlo. Es un juego súper recomendable. Yo creo que es el juego del 2015 de Wii U. Para ser sincero, si quieres jugar Mario Maker es porque eres un fan de Mario. Y si eres un fan de Mario, ya tienes la Wii U, yo creo. Claro. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que tiene un factor novedoso que, por ejemplo, para los niños, ¿cachai? Que no tienen una cercanía con un Mario... Les puede dar esta... ¿Por qué? Porque muchos niños juegan juegos móviles y uno de los más populares que tienen hoy en día es esta cuestión de Geometry Dash. Y ese juego se basa específicamente, su core es construir niveles. Y Mario ofrece algo similar, pero con Mario, ¿cachai? Entonces, como que te acerca un poco, como que si querís, por ejemplo, si tenías un hermano chico o tenías un hijo... o un sobrino, podía cortar un poco la brecha entre su realidad videojueguil, por decirlo de alguna forma. Sí, y es la misma palabra que hubiera ocupado yo. Y la nuestra, ¿cachai? Que es, yo crecí con Mario, yo sé cómo son los niveles de Mario, la weá es así. Y ahora las weas son de otra forma y podemos llegar a un consenso y llegar a un punto medio que los dos lo pasemos bien, claro, construyendo niveles divertidos, ¿cachai? O difíciles, o automáticos, como queráis. O sea, yo de verdad, si tienen los medios, háganlo. Se los recomiendo y creo que es un gran juego que no se acaba, weón. Mira, ese es para mí la definición o la forma de resumir Mario Maker in a nutshell, no sé, en lo más corto posible, es infinito. Mario Maker es infinito. Pero ofrece lo mismo que ofreció en su momento Little Big Planet 2, que yo creo que fue lo que hizo que Little Big Planet 2 fuera lo que fue el uno de los batacazos de Play. Sí. Que era un juego que ya te lo pasaste, son 40 niveles. Claro. Pero después vayas a jugar a la casa de tu amigo. Literalmente el juego hacía eso. Sí. Vayas a jugar a la casa de tu amigo y veías como la mente de tu amigo. Claro, pero yo creo que donde le gana Mario Maker a Little Big Planet es en el nivel de sofisticación del creador, siendo Little Big Planet mucho más sofisticado que el de Mario Maker. Claro, Mario Maker es muy amigable. Es una wea que mi abuela podría construir. Yo no pensé que iba a ser tan amigable. Claro, Little Big Planet es mucho más complejo. Claro, tenéis que ser un creador más acabado, tenéis que haber hecho algo o tenéis que meterle muchas horas al tema. Tenéis que saber jugar. Yo pensaba que Mario Maker iba a requerir que yo, antes de crear un nivel, lo plasmara en papel o le diera muchas vueltas. Esa fue un poco la vendida que hicieron ellos. La vendida que hicieron ellos. Y no, tú estás con el control, estás con la, ¿cómo se llama? Con el stylus. ¿Stylus? Sí. El lapicito en la mano. El lapicito plástico del Wii U. Claro. Y de verdad te fluye. Yo no sé si es porque estamos acostumbrados a jugar Mario, no sé por qué si el diseñador es demasiado amigable, pero fluyen los niveles. Yo creo que la suite de diseño es súper buena, está súper bien hecha. Oye, pero ¿podríamos decir que Mario Maker es como el batacazo que va a salvar la Wii U, como lo fue Mario Galaxy en su momento? No lo va a salvar. Es que un juego de por sí no puede salvar. A esta altura no. Mario Galaxy salvó en su momento. Es que Nintendo, o sea, el Wii original nunca tuvo problemas. Claro. Esa es la gran diferencia, ¿cachai? O sea, el Wii U, yo creo que el Wii, el problema que se vio es que se estancó. ¿Cachai? Como que en un momento ya abusó de la mecánica de los controles. Abusó del Wii, ¿cachai? Del movimiento de muñeca. El Wii, yo creo que se sintió como una expansión teniendo que ser una consola. Claro, fue como un segundo soplo. Como, en el fondo, Wii U, ¿verdad? Es la versión HDMI de la Wii, ¿cachai? Claro, y ese es el problema. Bueno, y el control, ¿cómo se llama el Wiimote? Se llama Gamepad. Y tenéis todo el problema de que no tenéis la web AAA que tienen las otras consolas. Por la limitancia de la potencia, porque claro, el primero que le dio, el primer clavo en el ataúd fue EA, que dijo que su Frost Engine no corría. Y que no iban a hacer puta web Need for Speed, los Battlefront y toda esa web. Entonces ahí, chucha, ya. No van a salir estas weas. Yo creo que el único AAA, de los pocos que salieron fue el Batman, Assassin's Creed 4, el Black Flag. Sí. Y para contar, pues, weón. Estaba pensando en Zombie U, pero fue al inverso. ¿Y Watch Dogs salió al final o no? No recuerdo. ¿Cachai? Entonces, yo estaba pensando en Zombie U, pero fue al inverso, porque Zombie U salió en la otra consola como zombie. Sí, po. Entonces ahí es donde cacharon que no le fue muy bien, pues, con la jugada. Claro, es que le quitáis atractivo a la máquina, pues, weón, porque al final me compro esta weá o apuesto un poco y junto, no sé, 150 lucas más y me compro un Play 4 o un Xbox One, ¿cachai? El mejor momento para comprar la Wii U fue ya, quizás, no es ahora. Yo creo que a lo más, no acá en Chile, por lo menos. No, acá es súper cara y yo creo que ¿qué juego era? Es que nos estamos preguntando si ya salió en Wii U. Watch Dogs, sí. El momento ya fue, sí. Tenía que ser antes. Sí, debería haber sido, yo creo que 2013. Sí, sí. Era el momento de embarcarse en una Wii U. Porque ligerito para el lanzamiento. Y como siempre, ese de verdad está ahí enamorado, salió entonces. Confirmado a los amigos que salió Watch Dogs. Que no es el mejor ejemplo un juego para salir. No, claro, pero es como la variedad AAA que hubo, ¿cachai? Y no salieron ni los FIFA, pues, weón. Con eso te lo digo todo, o sea, si no salen los FIFA en tu máquina estás muerto. Estáis perdiendo el 40% de los buenos que juegan con Claro, bueno, porque tenía la primera insistencia, oye, me voy a comprar esta hueá con el FIFA. 154 minutos. No, no más de 154 minutos. Una hora 54 minutos. Eso, una hora 54. Estaríamos entonces, la, menos, o sea, de menos de 154. Estaríamos las 3 horas, pues, compadre. Bueno, excepto, para variar, nos pasamos la hora. No, no, no, nos no estamos bien, vamos bien, vamos bien. Yo creo que, bueno, nosotros teníamos. Cerrando Mario Maker. No, no, pero bueno, preguntando, no sé. Preguntando por la Wii U. Battlefront no salió. No. El último lanzamiento de Star Wars no salió. No, no, no. Que yo sepa, no, no daría. No sale, ah, no, pues sí, por el Frostbite. No sale en AAA desde. ¿Cuánto? ¿Dos años? En Wii U. ¿Mm? Chuta, no, como dijiste tú, Batman. Y después de Batman, no, no sé cuál. Tú dijiste Assassin's Creed. Assassin's Creed 4, el Black Flag. El Black, y está, vamos, fue antes. Vamos de dos después. Chepo. Claro, los GTA nunca se acercaron. No, no, no, no, no, ni no, siquiera morían por un Rockstar, tema. Rockstar ni siquiera lo considero yo. No, y por un tema de. De Target. De bueno. Target, claro, ¿no? ¿Y cuál era el que quizá iba a salir? Que creo que hace poco escuché que no. ¿Meat Boy? No, no, no, no. Isaac. The Binding of Isaac. Decían que iba a estar disponible. O sea, imagínate que ni los indie weón que. Bueno, no me va a decir que el Binding of Isaac es muy exigente en la máquina. No, no, no, pero tiene no, la temática. Tiene la temática. Ah, es medio carnoso, por decirlo. Claro, la claro. Llámale, no sé. Insulto religioso, no sí, sé. Sí, es medio complejo. Me, ahí, bueno, me acuerdo en aquel lanzamiento, weón, de la Wii U, que no sé, algunos fuimos, weón. Sí. Que decían, esta weá va a recuperar al hardcore gamer, weón. ¿Verdad? Que ese era como el sí, moto. Pues, sí, pues ese era el logline de la De hecho, wea. Yo me acuerdo haber estado en el evento, creo que tú estabas ahí, en el evento de EA, donde hablaban de Wii U y Power, y después nada. O fue tantos eventos, compadre, ya no me acuerdo. El día celebridad. Había mucho alcohol. Claro, entonces yo creo que, o sea, si le quieren dar una oportunidad al Wii U, hay hartas joyas. Hay varias joyas que valen la pena probar. Están, bueno, el. Por lo menos 5 juegos. Ya tenemos Mario Kart, que sí, va bien. Por lo sí, menos Mario Kart 8 es terrible, bueno. Claro, por lo menos tenía un año de entretención. Fácil. Sí, tenía un año sí, de entretención. Sí. El Donkey Kong está bien también. Sí, sí, sí, está el Bayonetta. Va a salir. Pero Bayonetta igual lo voy a jugar en otra weá. O sea, hablemos no, de exclusivo. No, el Bayonetta 2 es exclusivo de Wii U. Ah, Bayonetta 2 es exclusivo. El único exclusivo. Este juego que le gusta a todo el mundo, pero yo. El FIFA. Es Splatoon. Claro, tenía una especie de FPS Nintendero, ¿cachai? Sí. Esa forma de describirlo es muy buena, FPS Nintendero. ¿Cachai? Que es como nadie muere, es como amigable, ¿cachai? Es violento, pero en buena onda. No, porque se dispara pintura, ni siquiera es violento, ¿cachai? Como que te manchan con pintura y como. El paintball es violento, compadre. Claro, pero aquí la pintura es líquida, te tiráis líquido. No, es dura, no es una pelota. Una pelota que te pega, ¿cachai? Pero entonces, claro, está hay pequeñas cuestiones como, no sé. Capitán Toad, que es un juego de puzzle. Oh, no lo he jugado. Que es excesivamente caro para lo que es, pero puta que igual es un buen juego. Y hay así varios, ¿cachai? Claro, es como si fueran niveles de adicionales de Mario Galaxy, claro. Una cosa así. Ya, pero compadre, por ejemplo, yo tengo, no sé, 300 lucas. Y te pregunto, ¿qué consola me compro? ¿No tienes ninguna de las actuales? No, en este ejemplo hipotético no tengo ninguna de las actuales y quiero comprarme una consola de ahora, no un PC. Va a depender mucho de la importancia que tenga cada una de las sagas que exclusivas de la consola. Claro. Para ti. Nintendo, o sea, si Mario es importante para ti, cómprate un Wii. Si eres una madre Nintendo. No, no, no, pero pienso que me gusta jugar, quizás no me gusta crear, ¿cachai? Estoy pensando, no quiero Mario Maker para sentarme a crear niveles, güey. Sino como que te gusta jugar. Claro, como me gustaría tener un Mario Galaxy. O sea, si lo miráis desde una perspectiva así como pura de mercado, que es la forma de verlo, las empresas quieren ganar plata y las empresas para ganar plata tienen que vender hartas copias y para vender hartas copias necesitáis poner tu juego en la máquina que tiene más unidades en el mercado. Y eso es el Play 4. El Play 4. Y se acabó la weá. ¿Sí? Eso es ahora, 2015, noviembre, quizá en un año más sea Xbox. Y con tu descripción un poco vaga que me gusta jugar. Claro, me gusta jugar claro, en general. Pero me gusta, si tú dices. No, me muero por los Halos, puta. Claro, no, Xbox, obvio, no, pero para no ser tan específico, así como puta, me gusta jugar, quiero tener hartos juegos que sean entretenidos. Play 4. Play 4. No hay donde perderse. Ahora, si tú dices, mi última consola fue Nintendo o Super Nintendo, Wii U. Wii U, exactamente. Claro. O sea, te va a depender mucho de tu tendencia, pero si un tema de juegos, de cantidad, de frecuencia de salida, Play 4. No hay donde perder. Es claro. Porque es la que está ganando. Y al final, en la generación anterior fue Xbox 360. Ellos eran los ganadores del mercado y todos los juegos salían en Xbox 360 y eran mejores en Xbox 360. Ya, pero finalmente ganó Play. Pero a la larga. ¿cachai? Yo te hago lo ahora. Pero es que a la larga importa, pues, compadre. Pero es que a la larga, tú podías en 5 años, en la mitad de esos 5 años, o en los 7 años que duró la generación, no, duró casi 8, que duró la generación, podías juntar plata para comprarte la otra. Claro. Y después, y tení un buffer de juegos de 4 años que te podés comprar todos los Uncharted o todos los no sé qué con los precio. Como ahora, si quisiera quisierais conectarte con la Play 3. Si no hubierais tenido Play 3 y ahora quisieras jugar toda esa biblioteca de juegos, te saldría baratísimo. Te encontrás colecciones de juegos. Te compráis el pack de Uncharted que está como a 15 lucas. Claro, el mismo juego. Estarías pagando 10.000 pesos por todos los juegos que quieres jugar. Claro. Me estaría echando como 70 lucas y tengo toda la biblioteca de Play 3. Claro, entonces no hay donde perderse a la larga. El juego largo, digamos, es un poco, da un poco lo mismo, ahí va un poco más la preferencia. Que con nuestro tiempo para efectivamente jugar juegos, no es una mala idea, digamos, conectarte a una consola, claro, cuando esa consola ya está, sí, ya está desfasada. Yo creo que conectarse tarde para gente como nosotros es correcto. Por lo menos eso es lo que yo pretendo hacer con la Play 4, claro. Les digo al tiro. No, dale un año más. ¿Sí? Dale un año más, weón, y te vas a encontrar con The Witcher parchado hasta el cansancio. Yo lo empecé a jugar, les cuento, estoy jugando Play 4, no lo tengo de adorno. Well, Witcher, no he visto la versión de PC en vivo, he visto video, es hermoso. Y en Play 4 quiero decir que es un juego muy, muy atractivo. Oye, vamos a compartir en las redes la foto de todo el retail que te dio Witcher, que comentaste el podcast pasado. Sí, voy a compartir la foto de lo que viene adentro de la caja. ¿Verdad? Que lo comentamos en el capítulo anterior y lo vamos a poner ahí en la página en alguna parte. Para que la gente... Hermosísimo, cubriste toda tu cama con... Sí, es casi toda mi cama, la mitad, la parte de abajo, digamos, los 3/4 de abajo de mi cama está lleno de partes de lo que viene adentro de la caja. Y les debo confirmar que hablamos de la expansión. Claro. Y que yo... Que venía el juego de cartas. Venía el juego de cartas y yo lo tenía en reserva en Zmart. Estaba en backorder porque llegué tarde, porque no caché. Y me confirmaron el backorder. Ya. Está cobrado y debería llegar este viernes. Qué hermoso. Entonces podríamos tener imágenes, si es que la cámara nos acompaña, de esa edición en el próximo programa. En el próximo programa. Oye, ¿nos podría enseñar a jugar esa wey? Ni yo sé jugar, aprendí ayer. Pero si dijiste que eres bueno, en el programa anterior dijiste que eres bueno para el juego. Era bueno para el juego que se llama... Y que lo hubieras comprado si hubiera salido. Eso fue lo que dije. Verdad. Jugué ayer una partida de Gwent. Es extraño. Es como de estrategia, pero es de, por ejemplo, te reparten 10 cartas que tienen poderes y tú tienes que irlas poniendo sobre la mesa. Dale. Y ganáis. Son 3 turnos. Y ganáis un turno, pero después no te reparten más cartas. Y yo jugué mal, yo jugué a un turno, ¿no? Entonces puse todas las cartas sobre la parrilla y gané la primera partida y perdí las dos porque el otro weón tenía una carta que cuando empataban ganaba él. Y me cagó. Y perdí. Pero es un juego entretenido. Creo que está bien. Sí. Ya mira. Estamos en las 2 horas y 1 minuto, casi 2. Y nos quedan dinámicas importantes. Nos queda más de la mitad de la pauta. Sí, pero la semana pasada nosotros hicimos referencia a un juego que queríamos jugar sobre películas o series clásicas adaptadas a videojuegos, porque las que queríamos que fueran que nos gustaría. Y yo creo que vamos a ir uno por una cada uno y lo dejamos ahí por el capítulo de hoy para que los amigos de la casa ellos podrían opinar también. Claro, esperemos sus sugerencias al final del capítulo cuando esté esto ya en línea. Y me gustaría partir con el rol. Ah, ¿yo? Sí. Pero por películas clásicas es como... Series. No lo preparaste el tema. Sí lo preparé, evidentemente, pero tengo algunas salvedades. Ya. ¿Tienen que ser antiguas? No necesariamente. No, clásicas pueden ser del 2010, no sé. Que no sea, algo que ya se haya convertido en así como icónico. Sin sajo, ¿no? ¿Cachai? Que ya juego a ver, me imagino. Sí, por supuesto, de celular. Pero el target niñita de 15 años tiene celular, no juego siempre 4, weón. Pero a mí me gustaría un juego pensando en algún momento lo que ocurrió con toda la explosión de Rockstar en la Play 2, un juego de Oz. Bueno. Oz, está hablando de la serie. De la serie, de la serie carcelaria. Ya, ¿y en qué formato? Tema. ¿Qué estilo de juego? Sandbox. Todo el rato. Sandbox en una cárcel. ¿Sabes lo que un pienso? Sandbox de Oz. ¿Recuerdas Bully? Sí. Es que por eso estoy pensando en Bully. Por eso estoy pensando en Rockstar. Porque es un juego que podría ser Rockstar. Es tremenda idea. Sí, es bueno. Un sandbox de Oz. Porque ¿sabes cómo yo lo vería también? Por un tema de... Porque lo importante para mí de Oz era la historia. Una wea de Telltale. De los gallos que hacen... De los que hacen Game of Thrones, The Walking Dead. Pero claro, o sea, yo creo que Rockstar podría hacer un trabajo... O sea, no sé si Rockstar... Bueno, Rockstar igual de repente como que se arranca con los tarros. O sea, si el equipo que hizo... Pero un sandbox de Oz. Si el equipo que hizo, no sé, Red Dead Redemption hiciera un Oz, yo estaría tranquilo. ¿No son los mismos? Es que no sé si es el mismo equipo, el mismo equipo de escritores, porque por ejemplo el GTA es mucho más burlesco, mucho más satírico. Satírico, que, claro. Es que insisto, yo pienso en Bully. Yo pienso como, no sé quién fueron los sujetos que hicieron Bully, pero yo me imagino como en ese equipo desarrollador. Claro, igual son Rockstar, bueno, pero es como la parece que es como la rama de Inglaterra. ¿Qué divisiones? Claro, yo sé que los GTA, por ejemplo, los mainline son Rockstar North. Eso es lo que hacen GTA. Pero hay otros GTA. Hay como un Rockstar Inglaterra, claro, y un Rockstar Canadá. No estoy seguro, estoy divagando, pero, claro, pero hay como... Claro, hay que ver quién es, por ejemplo, los buenos que hicieron... No sé si ustedes jugaron Red Dead Redemption. Sí, sí. Gran final. Muy bueno, güey. Gran final, güey. Y está muy bien tratado. Porque... Y ahí viene un mapa en el Riddle, güey. Yo tenía pegado mi tío. Es muy bonito el mapa que viene, güey. Pulente. Sí, no, y la versión, no sé, el DLC, pero o la versión de zombie. Muy bueno, güey. De hecho, en la versión Game of the Year te venía el mapa normal y dale vuelta el mapa. Y esa es la que tengo yo. Muy bueno. Entonces, bueno. Ya, pero a ver, ¿podemos decir una serie y una peli? Por favor, por favor. Ya, pero hagamos una ronda, güey. Yo ya me tiré con los. Ya, peli. Yo, ¿peli o serie? No, ya, yo tenía dos. Bueno, de hecho tenía varias opciones. Como que me preparé para tratar este tema durante una hora. Ya, mira, uno que El viaje de Chihiro en versión juego plataforma. Pero quizá como. Quizá da por otra cosa. Yo creo que sería como un Team Ico. Yo creo que el viaje de Chihiro también da para otras cosas. Podría ser un point and click, podría ser un RPG. Fácil. Pero en mi mente, por la sencillez, así como por partir por lo básico, un juego de plataformas del viaje de Chihiro. Mira. Qué bonito. Sí, encuentro sería bonito, principalmente por eso. Encuentro que la belleza gráfica, la música, la historia, que para mí es llevar un juego de plataformas. No tenéis para qué contar el viaje de Chihiro en un RPG. Lo podéis contar sencillamente. Si podéis contar Scott Pilgrim en un beat'em up. ¿Por qué no podéis contar el viaje de Chihiro en un plataformero básico, ya, Mario 3? Y para ponerte, y para utilizar un poco el tema que como lo planteó el Rob, ¿qué equipo? ¿Qué estudio? ¿Qué compañía? No sé. ¿Quiénes son el mejor ejemplo de los plataformeros? No, pero es que yo creo que para un juego como el viaje de Chihiro estaría perfecto el Team Ico. Tendrías que revivir a los muertos, no sé. Claro, pero yo, alguien que esté más, o sea, que tienda más al arte de dos dimensiones, ¿cómo sería? ¿En dos dimensiones? ¿Tres dimensiones? Un plataformero 3D. Quizá, también voy a vagar por la ignorancia, pero la gente que estuvo detrás de los, no sé quiénes son, Metal Slug. SNK. No sé SNK. ¿Cuál es el equipo específico? Sí, yo tampoco, pero ahí tenía arte hermoso también. Los Metal Slug son... Ah, ya, pero la estética sería 8 bits. Sí. Ya, perfecto. Sí, o sea, no necesariamente 8 bits, pero pixel art. No lo había pensado así, pero ahora que me estás guiando para allá... No sería como fiel a la película. No, que está... Originalmente yo pensaba en eso, pero ahora que me estás alimentando la... Pero no llevarlo a una condición 3D. No. Mantenerlo como ojalá, un dibujo. Sí, ojalá mantenerlo como un dibujo. Ya, y por lo menos lo primero que me vino a la mente fue Metal Slug, pero ¿qué otras personas trabajan con ese estilo? No sé, lo bueno es que son personas. Bueno, por ejemplo, Atlus. Sí, Atlus. Es que Atlus en plataforma, no sé cómo funciona la web. Catering for One. ¿Quién se puzzle? Puzzle 3D. Es 3D, no sé, yo había pensado en los gallos que hicieron, no sé, Scott Pilgrim, por ejemplo. Pero ahí tenía 8 bits. Yo de hecho, tienes toda la razón. Originalmente era más ligado a la misma imagen de la película. Ya, ok, estamos hablando de, a ver, ¿qué plataformero es como...? Como una caricatura. Uf, chucha. Plataformero, caricatura, está complicado, weón. ¿Como un Edward Jim? Algo así, weón. Sí, pero igual ahí, bueno, los 16 bits... Pero yo creo que si Edward Jim lo hicieran hoy día sería una weá... Como el HD, porque salió. Con dibujos súper bien definidos, claro. Arte súper clarita. Un cómic en movimiento. Claro. Un cómic en movimiento. Y otras opciones en las que pensé, también un poco pensando en Red Dead Redemption, yo había pensado en el bueno, el malo y el feo. Ya. Con la dinámica de GTA V de los tres protagonistas. Claro. Qué buena. Pero con la idea de Red Dead Redemption, que es como un homenaje al western. Música... Montar a caballo por mucho rato sin ir a ninguna parte. Bueno. No, pero está bueno eso porque, bueno, no es un spoiler, pero al final los tres buenos se enfrentan. Claro. Entonces, como que lleváis la historia en vez de tres personajes. En vez de tener a tres protagonistas aliados, claro. Converges con tres rivales, digamos. Y te tenés que quedar con uno. Claro. Está buena esa weá, weón. Está buena esa weá, weón. Está bien, es una buena idea. Te estás perdiendo, güey. El evento perdiendo, pitch aquí de... Claro. Mira, sí, yo... Bueno, si en un par de años más lo ven en Play 4, ya saben de dónde lo robaron. Claro, ya saben quién se lo robó, claro. Primero aquí en Ovejas Mecánicas, compadre. Sí. Yo había pensado en una de mis películas favoritas, en verdad, de Pulp Fiction. Pensé en Pulp Fiction. ¿Está ahí? Para Play 2. Y para Play 2, de hecho. No, pero la mecánica se me complica un poco porque... En la forma que está estructurada la película tendría que ser una aventura, como una especie de aventura gráfica parecida a lo que hace Telltale. Claro. Sí. Para que la historia se cuente bien, pero igual tiene un poco de acción. Como a lo de Quantic Dream. Y ya había llegado un poco al tema de Heavy Rain, weón. Sí, o quizás más como... Indigo Prophecy. Claro, Fahrenheit. Como Fahrenheit. Como Fahrenheit, que tenía como este elemento de acción. Claro, hay una cuestión así como algo tratado como la gente... Claro, pero que la parte gráfica la maneja otro estudio. Perfecto. ¿No te gusta ese estilo? No me gusta el estilo Uncanny Valley, ¿cachai? Me perturba un poquito. Me gusta que... De Telltale estamos hablando. De Quantic Dream. Porque los personajes, claro, son muy bonitos, atractivos, o sea, físicamente en el juego. Pero tienen esa cuestión que tú sabes que son personajes de computadora y te generan ese rechazo. ¿Y qué te haría sentir más cómodo? ¿Quizás algo más retro? Algo más estilizado. No sé. Quizás 2D, o sea, perdón, 3D, pero con un tratamiento en la imagen que no sea tan buscar que sean humanos, ¿cachai? Sino que fuera como una cuestión más estilizada. Lo que hace el GTA, pues, bueno, que al final los humanos son humanos, pero son una pero versión, ligeramente caricaturizados. Versionados en humanos, ¿cachai? Quizás parecido a lo de Red Dead Redemption, que claro, son como caricaturas de vaqueros, ¿cachai? Porque... Pero algo así como muy basado en la historia, muy conversativo, ¿cachai? De qué es lo que... genera esta cuestión de Pulp Fiction, de Tarantino. Claro, y que tenga momentos de acción que estén bien tratados por un equipo que trata bien la acción, ¿cachai? Claro, igual medio RPG. Medio RPG, sí. Quizás no con la levelidad, pero el tema de la conversación. Claro, la conversación de que tu interacción principal sea a través de los árboles de conversación. ¿Un poco más efecto? Claro, la conversación, claro, por la conversación, menos, claro, esa dinámica. Si eres bueno o eres malo. Claro, de que quede más a tu criterio el crear la historia. Pero quizá BioWare, pues. BioWare hace eso, o sea, lo hizo en Knights of the Old Republic. Sí, podría ser un BioWare. Neverwinter Nights, sí. Bueno, esa mierda que yo creo que podría ser un BioWare. Y sería un buen ver cómo revivir, o quizá ir a para atrás, ¿cachai? Un Vincent Vega. No perdido en el espacio. No, no partió un GIF meme. Claro, que la rompe en mi GIF meme. Claro, podría no sé cómo, ser. ¿Es un GIF o un meme? Un meme, es un meme GIF. Un GIF, ya. Claro. En mi meme GIF favorito de. Es muy bueno. De los últimos, no sé. Meses. Años. Semanas. Años. Años, sí, grave. Sí, sí, que me encanta. Es como. ¿Cachai? Por ejemplo, no me lo esperaba. Y podría ser. No sé de dónde salió. Sí, salió de la nada, weón. Y Vincent Vega, weón, es una película, weón, que. Bueno, ok. Y yo creo que podría ser la realización que nunca veremos de los hermanos Vega. Ah, claro, pensar a claro. ¿Cómo es Vince y el otro? ¿Cómo se llama? ¿El Mr. White? Mr. Blonde. Mr. Blonde. ¿Pero no, cuál es su nombre? Pero bueno, Michael Madsen y John Travolta. ¿Cachai? Que ellos son hermanos en el universo tarantiniano. Entonces, y esa película se iba a hacer, estuvo en proyecto, se descartó, y ya los buenos están viejos y guatones, así que ya no va a poder ser, digamos, ya no va a poder ser antes, porque Vincent está muerto, ¿cachai? Yo creo que Travolta está un poco más guatón que... Pero Madsen está hecho mierda, po, weón. Sí, pues pero Madsen todavía es como el tipo rudo. Pero tiene como 9 peras, pero es que está viejo, po, weón, entonces ya no podéis ser, no puede ser precuela. Hay que ver la última, pues la... ¿Cómo se llama? Ah, verdad, algo ahí. Hateful Eight. Hateful Eight. Ah, verdad. La que se había soltado el guión y el buen... Y Tarantino se había enojado, no lo iba a hacer, sí, y después la hizo igual. Pero no sé si cambió el guión, parece. Sí, cambió. Pero eso es Chaya. Sí, parece que lo cambió. Igual, claro, puede ser Chaya, pero nunca vi el guión. Claro. Igual había pensado serie, Oz y película. Pensé como... Tú partiste por la serie. Sí, sí, claro, yo había pensado dos. Serie, Oz y película, Club de la Pelea. Pero como una historia de un miembro de esta sociedad, no del protagonista. No el juego mierda que hicieron, porque es un juego. Es un juego. De Play 2. Un juego de Play 2. Es muy bueno, como podrán darse cuenta, porque lo conocen. Como fue nuestra recordación. Es de peleas, creo. Acabáis de destruir mi pitch, güey. No, es que tu perspectiva es yo igual distinta. Pensé en esa alternativa, de que habláramos de alguna película que efectivamente tenía un juego, teóricamente, el quinto elemento, pero claro, ofrecer algo mejor. Claro. Pero tú, claro, yo me imaginaba como la historia de un miembro de no claro, del club de la pelea, sino ya cuando la weá se organiza. Ya. Ya se organiza con el Mayhem Project. Perfecto. O sea, como la pasión del club de la pelea. Como la, ¿en qué, la ¿en qué tipo de juego? ¿Qué tipo de juego? Igual me lo imaginaba medio sandbox, pero un poco lineal, weón. Bueno. Ya. Yeah. Más lineal que un sandbox. Ya, yeah, ya. Yeah. Mucho más lineal que un sandbox, como... ¿Cómo que puede ser? Como el nuevo por lo que yo he visto. Y ¿pero qué sandbox bien lineal? Perdón. Que estaba hablando del nuevo Tomb Raider, que es como claro, en esa claro, línea. Claro, claro, que es bien abierto, pero no. Claro, que tiene una línea, pero tiene una especie claro, de elemento sandbox, pero no es específicamente un sandbox como podría ser un GTA. Claro, que irse a la historia es un poco imposible. Claro, como... exacto. Me lo imaginaba como un miembro nuevo del Mayhem Project y como que tu maestro este guatón, tetón, Meatloaf, weón. Bob. Claro, Bob, weón. Previo a su deceso. Claro, pues entonces, no sé, pues, imagínate incluso como este desenlace, weón, sonando claro, como Where is my mind, y tú estás en uno de los edificios que se derrumba, weón. Escapando del edificio derrumbando. Está quedando la zorra, weón. Bueno, sí, y ahí meterle un rollo psicológico al personaje. Claro, y de repente ver desde afuera, por ejemplo, el hecho de que Tyler y... Y Tyler. Sí, claro, verlo como el espectador que ve lo real. Y son sí, el po, mismo weón, entonces como que chucha este weón. Verlo agarrando esa combo a sí mismo. Claro, porque, ¿cachai? Entonces, nada, es interesante, weón. Claro, pues, y tú como personaje como idolatrando a este weón porque tiene una vida de mierda. Claro. Entonces de repente adoptáis como personaje weón misma claro, de Tyler, ¿cachai? No sé. Mira, algo así me pensaba como... No, yo en serie no pensé mucho, la verdad. No. Como que pensé en Pulp Fiction y claro, pensando en mi propiedades favoritas, así como los IP más bacanes. Pero ¿qué serie podría ser? Puta, para mí... No sé, He-Man, weón. Oh, oye, pero genial. No, en serio, me parece genial. No... Un beat'em up de He-Man sería bueno. ¿Nunca he visto? ¿Hay un videojuego de He-Man? Si no, hay, lo desconozco. No lo sé. Debe haberlo. Alguna weá de celular. Mira, a mí no me suena para nada y me parece genial. Daba un beat'em up, daba un juego de pelea, tiene una galería de personas, da sí, para... Sí, He-Man sería como una... No, buena... me encantó tu idea. Sí. Sobre todo con esto, hace unos años atrás salieron figuras nuevas, uh-huh, pero eran versiones remasterizadas de la serie de los 80. Ah, verdad. Porque también hay una serie del 2002 que sí, tuvo sus figuras propias de cómo eran los juguetes del 2002, digamos. Claro. Pero también a finales de, digamos, de los 2000, así como principios del 2010, 11, algo así... No sabría ubicarlo específicamente. Salió una versión remasterizada, o sea, reimaginada, pero basada específicamente en He-Man de los 80. Mira. Y He-Man tiene una galería de personajes más amplia de la que incluso nos acordamos. Es que una fábrica de juguetes, al final. Exactamente. Oye, pero ¿cómo se llama el bigote? ¿Cuál bigote? No sé qué está hablando. El weón del bananero. Se llama weón. Man at Arms. Man at Arms. Ah, sí se llama. Hombre de armas. Sí, hombre de armas. Tenía un nombre, el rey le decía, a veces le decía Randall. Random. Random, ¿cómo se llama Random? No, sí, ¿era Random o Randall? No sé, pero tenía un nombre. Era ya, era Randall o Random, no era más que eso. Randall. Bueno, ese Man at Arms. Era Man at Arms, el bigote. Los que tengan Netflix, He-Man está en Netflix, vean sí, He-Man. Oye, gran valor. He-Man tiene. Puta, hay muchas cosas que son dignas de hablar de He-Man, quizás bueno, en otro momento. Pero su método de producción es único, ¿cachai? Que a diferencia de una serie, qué sé yo, Los Simpsons, que se escribe en Norteamérica, pero se diseña en Japón, se dibuja anime en Japón, Filmation, que es la encargada de He-Man, era todo dentro de un edificio. Yeah. Era todo el equipo en un solo lugar físico, en el mismo edificio de dos pisos. Yeah. Y había una capacidad para ahorrar dinero en He-Man. Yo no sé si ahora quizás de adulto es más fácil darse cuenta. Animaciones repetidas. Sí, el Won corriendo. Siempre el Won corriendo. La pará que hacía, miraba para los dos lados y seguía corriendo. Sí, o las voces, en su versión en inglés, más fácil entenderlo. Lou Scheifner, que es, digamos, el dueño de Filmation, el productor, creador de He-Man y todo el cuento, era la voz de la mayoría de los personajes. Claro. Orco, Trap Job, no sé. Claro. Había... Es que hay que ahorrar. Pues, He-Man bueno, es una escuela de... Baja producción. Baja producción con escasísimo dinero, pero de un nivel, puta, por lo menos el espíritu de He-Man claro, se van a recordar hasta ahora, pues bueno, estamos hablando que marcó una generación He-Man. Sí, sin casos, lugar a duda, bueno. Pero bueno, ¿por qué siempre salía? ¿Dónde está Orco, weón? Bueno? Esa cápsula final valía pico, weón. No, no era Orco, era... No, era Orco, sí, era el maguito. No, estás confundiendo. El que se perdía era... El que se perdía era Loki de Chira. Ese hay que buscarlo. ¿Dónde estoy? Era como una cosa con cola. Y salía en el capítulo. No, lo que era el final de He-Man era el consejo. Los consejos. Decían, en el capítulo de hoy Skeletor trató de convencer a Orko de hacer esto. Tú no dejes que pase. Si alguien te obliga a hacer algo, eso di es que He-Man. No. Eso es He-Man, tiene una moraleja. Esa era He-Man, una moraleja. Como lecciones que aprendía a través del capítulo. Así como, Tila no quiso contarle a su padre. Claro, Tila, no, bueno, Tila, gran valor. La hija de Manatams, hija adoptada. La hija adoptiva de Manatams, la hija de Sorceres. Chucha, que años después se convirtió en el violador de las Condes. De hecho, Tila estaba destinada a ser la Sorceress. Claro, la protectora del castillo Grayskull. Por eso le borran el capítulo como la memoria como en el cuarto capítulo. Y ese capítulo está escrito por Paul Dini. Que, no puedo creerte. Que es guionista de... Comics. Claro, guionista de cómics. De Arkham City. Guionista de los juegos de Arkham City, creador de... el guionista principal de Batman, la serie animada. Paul Dini es el creador de ese capítulo. Es muy bueno. Que debe ser el creador, me imagino, de Harley Quinn. Claro. Debería claro, ser. Sí, debería sí, ser. Sí, debería ser. Padre de Harley Quinn. Mira. Probablemente, pero no, sí, claro, sí, sí, el hombre detrás. Bueno. Terminamos, no dije serie, bien cortita. ¿Vieron alguna vez una caricatura que se llama Alfred Quack? Sí. Ya, para mí. No, era un pato. Sí, pero un pato con lente, ¿no? No, ese era Dogman. Era más adulto. Dogman, ya. No, Alfred Quack era una caricatura para niños, pero con temática bien para adulta. Por ejemplo, guiño al régimen nazi, guiño al apartheid. Ah, fuerte. Alfred Quack. Es una serie suiza, española, japonesa, es una coproducción. Es una serie para niños, pero con temática súper fuerte. Ah, mira, lo voy a buscar. Alfred Quack. Alfred Quack. Ya, para mí, Alfred Quack, un juego de RPG. Ya. En resumen, va a ser la cuarta porque ya estamos en la hora, en las 2 horas 15. Estamos chido. Oye, Akuma va a alcanzar a ir y volver a su pega. Sí. Feliz. Como 3 veces. Bueno, con este podcast. Ya cerrando un poco y agradeciéndoles la paciencia de que se nos haya cortado el video. Sí, mira, en mi mente lo que va a pasar es que la gente va a ver el video hasta cierta parte. Y de ahí va a seguir en negro. Y de ahí va a seguir, no, alguna fotito la oveja, divertida. Bueno. O algo divertido, quizás fotos relacionadas con el tema. Claro. No sé, puede ser también. O que vas a editar eso. No me comprometas. No lo quise comprometer, pero puede ser una foto de la oveja. Pero... O un stop motion. Un stop motion podría ser algo. Sencillo de producir. Voy a actuar con títere. Claro. Eso es sencillo de producir. Y bueno, agradeciéndoles la audiencia, a la gente que nos ha estado escuchando, que nos ha hecho comentarios por las redes sociales, de forma directa a nosotros mismos y a través de. Compártanos, gente por favor. Les pedimos que por favor nos sigan en Facebook y en Twitter. No hemos visto su humor en Twitter. Twitter está sinceros. Bien escaso, la verdad. Estamos en @ovejasmecánicas, que tuvimos la fortuna de agarrar ese @. Oye, qué trabajo producción. Sí, así que síganos, compartan nuestros contenidos, vamos a estar posteando cosas nuevas. Durante la semana, también en Facebook, facebook.com/ovejasmecánicas, ahí donde van a encontrar los capítulos en tanto en formato audio como en formato video. Semi video en este caso, cuando esté subido ya en YouTube. También estamos en YouTube. El link lo pueden encontrar en Facebook porque todavía no tenemos la URL personalizada, porque Facebook, o sea, YouTube te pide cosas específicas para poder tenerla. Podríamos hablar de eso algún día. Sí, vamos a hablar de eso porque es un tema, te piden 500 followers y un tan buena. Pero en fin. Caramba. También los invitamos para la gente que baja estos temas por aplicaciones de celulares, tanto iPhone como Android. Estamos en iTunes y estamos en Stitcher Radio y estamos en Pocket Cast, para que nos busquen como Ovejas Mecánicas en todas esas plataformas. Y si hay una plataforma en la que no estamos, escríbanos y digan, oye, quiero que estén en esta plataforma y nosotros nos vamos a ver. ¿Google Plus? Estamos en Google Plus. Estamos en Google. No sabía. Como Ovejas Fuerte. Mecánicas también. Fuerte, ¿eh? Así que si tienen Google Plus, primero mándenos un correo explicándonos por qué. Y después nos siguen y comparten nuestro contenido. Está el primer capítulo en formato YouTube en nuestro Google Plus, así que búsquennos ahí también. Y nada, los invitamos para la próxima semana, donde esperamos que dure menos y que tengamos el video completo y que esté la sorpresa de una vez por todas. Y vamos a tratar algunos temas que se los podemos adelantar. Algunos tenemos alguna idea sobre un juego específico que queremos jugar. Claro, queríamos hacer un juego hoy que no alcanzamos. Y vamos a hablar sobre el gran estreno que se viene, yo creo. Y vamos a hablar sobre lo que se viene en diciembre, pues. Star Wars. El elefante en el living, como lo dicen algunos, ¿no? El tema que nosotros teníamos planificado quizás tocarlo hoy día, pero lo obviamos porque... Porque no dio el tiempo, no, o que era muy pronto. Creo que es muy pronto. Yo sí, creo que igual habían temas que hablar. Podíamos hablar de George Lucas, del juego, de Battlefront. Sí. Pero ya no lo hicimos, ya. Lo vamos a hacer, vamos a dedicar el capítulo próximo a Star Wars. Vamos a partir con Star Wars, para asegurarlo. Eso. Vamos a partir con Star Wars y, considerando el tema, yo creo que vamos a terminar con Star Wars. Vamos a tratar de hacer uno de los jueguitos que tenemos pensados para la gente. Esperemos que haya sido... De su agrado el capítulo. Vamos a hablar tanto de los capítulos... de las precuelas, como de las de la saga que de la saga original y de lo que esperamos el para futuro que vemos, que lo que se está con la película principal, que es el episodio 7, así como, bueno, creo que ya no se llama episodio 7, ahora se llama Star Wars. No, ya no se llama episodio 7. Le quitaron los números, me mataste. Números. Ahora es Star Wars The Force Awakens. No, yo sé que se llama The Force, pero nada más, pero... no es episodio 7, ya no, ya. No me gustó nada eso. Bueno, y van a lo mejor, no me gustó nada, porque... es como que le quita la mitad de la mitología. Claro, pero lo que pasa es que Disney es muy Disney para sus cosas y lo van a transformar en una franquicia y van a ver otras películas que son Star Wars y otros apellidos. Me parece genial que hayan otras películas, pero estas son las películas. Es el episodio 7. Es el episodio 7. Pero creo, y no sé si cambió algo de... ¿Podemos hacer 2 horas más de podcast? Porque me... No, pero sí, vamos a hacer 2 horas más, pero la próxima semana. Así que vamos a hablar de eso, vamos a hablar de si... fue una buena decisión o no, sacarle los números, vamos a ver el porqué. ¡Pésima! Vamos a hablar de todo eso, de los juegos, de la historia de Star Wars, de los cómics, de los libros, de que todo eso que ya no sirve para nada porque Disney dijo que ya no valía para nada. ¡Qué horrible eso! Y así que los invitamos, Star Wars, capítulo especial, la próxima semana en... ¡Ovejas Mecánicas!